muy buenas noches, como cada viernes más, aquí en el Forat Indiscreto. Tenemos a la rubia, hoy tenemos a la rubia. Oye, ya pasamos de la becaria a la rubia, no me yo mola. Yo te llamé la rubia, a mí la becaria no me mola mucho. Pues a mí me mola la becaria, sigo siendo la becaria. Sí, bueno, pues sigue siendo la boca. Y Indiscreto, que vendrá en breves instantes. Tenemos los eventos del fin de semana, carambures, tenemos unas invitadas que ya os contaremos. Y nada, ahora en breve estamos con vosotros. Por el camino yo me entretengo. Muchas ganas de programa que hacía que pide dos fines de dos viernes. Ah, vale. Pues ya te tenemos puesta falta aquí, ¿eh? Ya lo sé, que lo oí por ahí. Bueno, pero tenemos que hablar de una cocina que vimos el sábado pasado, en un gran local de Gijón, como hay tantos aquí en Gijón, hay grandes locales con música en directo, sin música en directo. Ahí tenemos el Triskel ahí, maravilloso, siempre nos acordamos de ellos, los queremos mucho. Saludos, Ramonín. Ramón, Silvia y Deli, un abrazo muy grande. Y tenemos que hablar de un concierto que vimos el sábado, ¿no? El Savoy. Conciertazo. A los Winters. A los Winters. Explícales a la gente a ver quién son los Winters. Bueno, pues para los que no los conozcan, los Winters son una banda tributo a Johnny Winter. De Madrid, que son la Whisky Train de Dumanazas con capo a la voz. Uh-huh. Y bueno, son una pasada. Lo siento por los que se lo hayan perdido, que nosotros lo disfrutamos a tope. Dos pases geniales y... Lo dijimos el viernes pasado, ¿eh? Avisamos a la gente que no fue... Es que como yo no estuve... Nosotros lo dijimos, lo comentábamos ahí y tal, que igual iríamos, igual que... A mí me encantó, ¿eh? Yo los había visto otra vez en el Savoy y la verdad que esa guerra de guitarras que tienen y después, no sé, ese sabor ahí a humo, a alcohol, a... no sé, son canciones ahí que destilan solera, ¿no? Es un rollo totalmente distinto. A ver, porque la gente cuando sabe que viene la Whisky Train... piensan los que no conocen a Johnny Winter que va a ser un rollo así parecido y es un obviamente un concierto totalmente diferente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ponerles una canción, ¿no? Para que pon para un que temazo se... ahí de estos. Hombre, que Johnny suena... Johnny Guitar para que la gente Mire, ya están por ahí las megas, ya. No me digas que ya empezamos con problemas. Bueno, te cagas por la pata abajo, como decía. Pues sí. No me parece que esto suene. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno. ¿Sí? Si alguno se queja, que llame por teléfono. Yo ¿Cómo es el teléfono? Yo te estoy escuchando como divinamente. Divinamente, como debe ser. Como debe ser. Pero por aquí no estamos escuchando nada, ¿eh? ¿Y a ti tampoco? Nada, nada. ¿Y a ti tampoco? Ahora sí. Bueno, ahora se te escucha a ti y no sé si a nosotros. Bueno, da igual, espero que nos estés escuchando. Si alguno quiere llamar para decir lo mal que lo hacemos, que pongamos algún tema, no sé, lo que les apetezca, el teléfono es, Edu, 985-14-23-45. 985-14-23-45. Es que yo creí que me lo sabía, pero... ¿Por qué me miras así? Bueno, pues después de los Winters, que fue una pasada de concierto, como estábamos diciendo, que lo disfrutamos en el Savoy el sábado pasado, a mí me gustaría escuchar un tema, ya que por una vez Me gustaría que se nos viera, o no, Yo estoy disfrutando como una nana porque estoy rodeada de mujeres, cuando siempre estoy rodeada de hombres. Bueno, oye, pues... Hoy, The Power, ¡Hija! Ahí estamos. Pero escúchame, siempre fuisteis The Power, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, hay que saber reconoceros. No, no, me encanta lo que acaban de hacer nuestras invitadas porque todavía no saben... Bueno, los que hayan visto el Facebook, igual y sí, y a los ¿no? que no, pues... Pues, a ver, chicas, repetir. ¡Hija! ¡Ojú! Me encanta. Después de esto hay que poner ese tema, no digas cuál. ¿Sí o sí? Que pasas de mí, claro, ahora como sus mayoría, ¿no? Pasas ya, ¿no? ¡Hombre! Bueno, preséntanos a las invitadas, ¿no? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no, dale caña, ¿eh? ¡Vale! Tienen más vatios que una nuclear y no son tan dañinas y lo más cardo puede tener sabor a mandarina, rubias morenas. Siempre, de siempre. ¿Verdad? Es que las chicas somos ganadas. Hombre, eso mola, eso mola. Bueno, ¿qué hablamos más? A ver, cuéntame. Que ¿nos las presentas o no nos las presentas? Estamos impacientes, ¿no? Habrá que presentar aquí a las invitadas. Hombre, digo yo, ¿no? Pues hoy tenemos a las de invitadas nada más y nada menos que a la chusma. Muy buenas. Muy buenas, chusma. Muy buenas, chusma. La ola, esa ola, esa ola. Tranquilos, fans, esperad ahí fuera, que ahora salimos a firmar autógrafos. A ver, Edu, yo no estoy muy segura de que se escuche, porque aquí no se escucha muy bien. ¿Tú nos escuchas? Yo perfectamente, alto y claro. Vale, pues vamos a presentar así... Sí o sí. Sí o sí. Y yo un día a mi padre le dije, papá, sí o sí. Me dice, ¿cómo y eso? ¿No se dijo toda la vida sí o no? Nada, déjalo. No nosotros pasa nada. Y es sí o sí. Eso es. Bueno, pues tenemos a Lara y a Chus. Hola, Pauli. Hola, hola, bonitas. Hola, Paula. Me va a decir hola, Chus. A mí que me den por el saco, ¿no? Oh, hola Edu. Hola Edu, hola Edu. Hola Edu. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Muy buenas. Señor Furaku. Dígame. ¿Qué te parece tener aquí en la pecera tres mujeres tan buenas? Exactamente. Gracias. Un lujazo, un lujazo. Otra pregunta. ¿Has tenido alguna vez la pecera llena de chusma? Esa sí que es buena. No, hoy es la primera vez. ¿Seguro? ¿Seguro que no ha habido más chusma aquí? No podemos creerlo. Estaba haciéndonos los formalinos. Sí, hemos tenido mucha chusma aquí. Ah, ya. Y gente maravillosa. Vamos. Difiero. Nosotros decimos que la chusma somos todos. A eso me refiero. Sí, está claro. Totalmente. Bueno, pues, ¿qué tal? Pero unos más que otros, ¿eh? Eso sí. Unos más chusma que otros. Sí. Oye, yo creo que es el momento de dejarlas a ellas que se presenten, ¿no? Que se sí, mojen. Sí, ahí está, venga. Así que hablarla que os dé la gana. Que y se mojen. Que nos espera. ¿Para qué dices eso? ¿Que hay agua por ahí? Oh. Oye, pues podemos contar la historia de cuando nos hicimos amiguitas. Venga. Ole. Porque nosotras éramos grupo antes que amigas. ¿Ah, sí? O sea, nosotras éramos algo profesional antes de hacernos amigas. Es que Chus es muy dura. Es muy dura y no... Soy vasca. No suele hacer muchos amigos, menos por Facebook, ¿eh? En Facebook, si le mandáis solicitud de amistad, acepta a todo el mundo. Todo el mundo. Luego en su vida real, pues no acepta a cualquiera como amiga. Y antes de ser amigas, pues eso, fuimos empleadas de grupo. Y sigue, cuenta. Y en una fiesta en mi casa, no sé por qué la invité, porque sin ser mi amiga todavía, bueno, en fin. Porque éramos empleadas, me querrías explotar. Sí, sería para cantar algo aquel día o seguro. Algo. Pues nada, bueno, tampoco sé exactamente cómo fue la cosa, pero me tiró un vaso de agua en la cara. ¿Te mojaste? Sí, me mojé. Bueno, no me mojé porque según Lara... El agua corría por mi cuerpo como si tuviera un velo de... Como si fuera de ébano. Como si fuera una mujer de ébano. El como agua, Naomi como... Campbell, digamos. Sí. Bueno, porque para los que no me conocéis, estoy mucho más buena que Naomi Campbell. Pero no soy de ébano. Y entonces eso... A partir de ese momento se forjó nuestra amistad. Ella yo... tiene una grasilla natural que la resbala todo. O sea, todo lo que le eches, todo lo que le digas, todo. Me resbala. Me podéis decir lo que sea, tirar lo que sea. Y entonces a partir de ahí nos hicimos en ese momento, bueno, hay fotos y todo. Para porque yo lo preparé todo. Preparé un paparazzi, ¿sabes? Para ese momento y yo le dije, tú prepárate ahí porque la voy a estampar un vaso de agua en toda la cara que me tiene frita. Y así fue, y según le estaba... Pero es que hay instantáneas, ¿sabes? De estas de pla, pla, pla, ¿sabes? De cogerlo todo. ¿Pero eso fue el primer momento que os conocisteis? No, eso no. A los meses. Trabajábamos juntas ya, pero no éramos, pero no éramos amigas. ¿Y qué te dio a tirarle así un vaso a la cara? Pues porque estaba provocando. Hacía calor, la verdad que hacía calor. Hacía calor y estaba provocando. Seguramente me salpicó previamente o algo así. Y yo dije, sí, pues verás. Y lo más curioso fue que eso, le estallé todo el vaso de agua. No, o sea, no le estallé, no le reventé el vaso de agua, le eché el agua, el contenido del agua en la cara. Y cuando le chorreó a ella por encima, y ella me dijo, ay, qué bien, o sea, ahora ya somos amigas. ni se mosqueó ni nada, que me dio un abrazo de super amor y me dijo, a partir de ahora ya somos amigas. Ostras, mira, qué bonito, ¿no? Súper bonito. Pues sí. Sí, sí. Porque ¿ves, Lara, cómo era bonito? Nada, esto es humor nuestro, ¿eh? Bueno, es que... Yo es por lo de la amígdala, ¿sabes? Yo no soy consciente que nos escucha gente todo esto, ¿sabes? Que decimos, o sea, todavía... Pero si esto mismo lo hacemos en los conciertos, o sea, nuestra vida privada en un concierto es totalmente pública. Totalmente pública. Sí. Menos mal que no viene mucha gente. Eso hay que arreglarlo. Pero eso es una mentirosa, de que no viene mucha gente, ¿eh? Bueno, estuvisteis el fin de semana pasado en Bilbao, ¿no? Tocando, ¿no? En Bilbao y en Sestao, que está mucho más al norte que Bilbao todavía. Una cosa loca, sí, sí, estuvo genial. Os lo pasasteis bien, ¿no? El público vasco es duro, pero una vez que entra en el concierto, entra ya para siempre. Ya nunca pues sí. Se van de nuestras vidas. Yo creo que en concepto general, ¿no? La gente vasca, porque a mí me encanta el País Vasco, y las veces que estuve... Sí, es ahí como de entrada, sí. Sí, un poco sospechosa o... Te meten un par de cortes y si te lo tomas a bien, ya eres colega. Si te mosqueas, pues vete corriendo porque... Sí, pero si tienes... Vamos, yo siento interrumpirte, pero me apetece decirlo porque la gente que tuvimos, por ejemplo, en el paso de músicos, veo que a lo mejor cualquier otra región te van así como muy de frente y los tienes ya, ¿no? Los vascos es como más... cuidadín, voy a mirar a ver y tal, pero si tienes un amigo vasco lo tienes para siempre. Hombre, hombre. Siempre, que llame siempre cualquier vasco aquí y ¿en lo serio? Diga, venga. Sí. ¿Esto es para siempre? ¿Para siempre? Ah, ¿no te lo había dicho? ¿Esto es para siempre? Por eso era tan difícil ser mi amiga. Joder. Claro, es que te engañó. La que me habéis liado, guapas. Ahora, porque yo en la inconsciencia soy tan feliz, pero ahora ya que lo sé, no sé si podré sobrevivir a esto. Bueno, chica, este tipo no, de emociones. Tampoco, yo no voy a vivir mucho, ¿eh? O sea, ah, bueno. Esto de hasta que la muerte bueno. No se pare, pues va no, a ser breve. No me, pues no se te ocurra dejarme a tus hijos en herencia. No te preocupes, que sé que tú y los niños no sois compatibles. Venga, vale. Pero si los dejas en un orfanato, prometo ir a verlos los domingos. Los llevo casadielles. Un escasadielles. Me da que no les gusta, ¿no? Y una botellina sidra dulce a los guajes. Pobres fíos. Estoy entendiendo que la edad es asturiana. Bueno, que llevo un montón de años aquí. No soy asturiana, pero de vez en cuando pues también puedo serlo. Como es actriz, pues puede hacer... Mira, ahora es de cubana. Ay, ¿qué quieres, Paul? Que te diga, chica. ¿Cómo está? Yo puedo hacerlo todo, ¿sabes, mi amor? Ay, prima, de gitana, prima. Ay, prima, ¿qué quieres que te diga? Baja la furgoneta ya, ay, que se nos estropeó la furgoneta en Euskadi, prima. En Euskadi. Ay, en Euskadi, prima. Encima es verídico, o sea, eso, lo de la furgoneta. Eso es verídico, sí, que se nos... Se jodió la furgoneta. ¿Se puede decir jodió la furgoneta? Sí, bueno, aquí sí, se puede decir de todo. De todo, con educación, pero pues de se todo. Se jodió la furgoneta. La furgoneta. Ay, la furgoneta, la dejamos y tira en ese estado. Aquí no hay límite para nada. Es una radio libre y podéis decir lo que os salga de... Pues sala, venga. Del ombligo. Viva Radio Crash. Y cantar también, ¿no? Hombre, pues estaría bien que... Sí, que bueno. Cantar, pero hemos venido a cantar aquí. Anda. Nos habían dicho que íbamos... Es que aquí improvisamos así por la cara. Bueno. Pero bueno. Bueno, vamos a dejarlas. Vamos a dejarlas que vayan calentando un poquitín. Vamos a poner un tema. ¿Qué tema quiere, señorita? Uy. Rubia. No me digas que, pues, así de entrada me apetece un tema de Jan Ivan Magnes que dice The Devil is an Angel Too. Pues. Ya, el ya diablo sabes. Es un ángel también. Tus deseos son. Espera, lo voy a pronunciar yo que me acabo de sacar unos 9 en inglés. Sí. Pero en primero, tengo que decirlo. The devil is an angel too. ¡Ole! ¡Ole! Toma. ¿Qué te parece? show. Have you got any loving at all? No, I don't mean to doubt. No, no, your sincere intent. It's just that underneath there's that look about something mean and malevolent. He looked just like an angel. Oh no, sounds so bright and true. My man seems so sweet coming down my street, but the devil is an angel too. You know the devil is an angel too. Quieren hacer un grupo, pero tía, yo no controlo los repertorios de grupos. ¿No controlas el qué? ¿No controlas? A ver, cuéntanos. A ver, te voy a contar, Edu. Le está contando a Pauli que esta chica que acabáis de poner, Yaniva Magnes. Que es una blanquita, ¿eh? Que es una blanquita. Que me cuenta Pauli que cantaba ahí con una negra la tía. Ajá. Como yo, modestia aparte. No, no, como sin yo. Modestia. Le estaba contando que este año me volvieron a nominar en la gala de los AMAS como mejor voz y que se hizo un homenaje a Chema Fombona y me pidieron que cantara con otros nominados en la gala para, pues eso, para hacer un homenaje a Chema Fombona. Y entonces estuve tocando con Isaac Turienzo a los teclados, Julio Gil Sanz a la guitarra, joder, Carlos Laiz al bajo, Alejandro Blanco a la batería, qué y bueno. Sam Rodríguez al jamón y yo a la voz. Y que fue, bueno, pues que fue un lujazo increíble tocar con esos musicazos en la gala de los AMAS que estaba. Perdona, el lujazo con toda esa banda con tu voz. Bueno, yo qué sé. Lujazo, lujazo, mí, pero si eso cuenta quién ganó el luego contamos y así. Luego contamos, yo no gané, pero bueno, que da igual. Me dijo un amigo, que no ganes nunca, chica, porque si estos premios AMAS, si te lo dan, nunca más te vuelven a nominar en esa categoría. Y yo, como nunca voy a aprender a tocar un instrumento, pues el día que dejen de nominarme, ya no hablan más de mí. Así que me nominen ahí eternamente, no me lo den nunca, me da igual. Como Leonardo DiCaprio. Como Leonardo DiCaprio. La Leonardo DiCaprio de los AMAS. De los AMAS, eso lo dijo el bajista que ganó este año, que era el Leonardo DiCaprio de los AMAS. Bueno, le estaba diciendo a Pauli que la experiencia fue tan alucinante tocar con estos musicazos que se propuso hacer una formación de blues y que, bueno, pues tampoco especialmente el blues es mi género. Entonces, como yo sé que Pauli tiene un montón de discografía de chicas blueseras, muchas, pues le estaba diciendo que a ver si me pasa para ese grupo que está ahí en la barriga creándose, que se llamará Blues Stop, si sale a la Blues luz. Stop. Blues Mola. Stop, si sale a la luz alguna vez. Me encanta el proyecto y además estaría encantada porque todavía en los últimos programas, si bien recuerdas, Edu, siempre les decía a ellos que cuando pinchaban el paso, siempre que entraba un colega y miraba para arriba para la cabina, me decía, ¿por qué siempre que entro en el paso y hay una tía pinchando, que o bien era Betty cuando estuvo pinchando o cuando era yo, siempre hay una tía sonando? A ver, cierto y no, porque a mí me gusta de todo, pero sí es verdad que siempre tira por las blues women con voces brutales. Entonces sí que tengo unas cuantas cosas por ahí potentes que te van a encantar y que seguramente algunas las conocerás y otras a lo mejor no, y me encantará compartirlas contigo y pues oírtelas de tu voz, que eso será una pasada. Pues nada, pa'lante cuando queráis. Estamos esperando también un poco por aquí con por el señor Indiscretu, pero bueno, yo también estoy esperando que se arranquen y que toquen algo, ¿no? Estos moces, ¿no? Sí, bueno, cuando podemos ir haciendo un pincheo. Sí. Yo tengo una sorpresa que, bueno, algo dije ahí por el Facebook. De que vamos a tener una llamada y puede que se haga en breve. Sí, bueno, oye, aquí pues el teléfono, sí, vamos a recordarlo otra vez, 985 14 23 45. O sea que ya sabéis, a llamar. Sí, puede que haya una llamada por ahí. ¿Podemos dar alguna pista? Sí. Muy surrealista, pero cierta. Yo es que las pistas... La llamada tiene que ver con lo que acabamos de contar. Una llamada. ¿No? Frío. No es seguro. Ah, pues entonces me he equivocado yo. Tenemos una llamada. ¿Tenemos llamada? Sí, ah, pues sí, no me equivoco. Sí. La voy a pasar, ¿vale? Tiene que ver con lo que acabamos de contar de esta movida de Muy los buenas. Amos. Muy buenas, ¿qué tal? A ver. ¿Quién anda por ahí? Aquí estoy, Fon al aparato. Fon Saltamontes. Dime, os oigo un poco lejos, pero disculpad. Fon Saltamontes. Dime. Fon. Es que os oigo un poco lejos, Pau, lo siento. Ah, pero me oyes, ¿no? Te oigo. Saltimbanqui, Saltamontes. Exactamente. Bueno, sí, ¿y es tú? ¿Quién eres? Cuéntanos. Soy Fon, el guitarra del grupo. El guitarra de... ¿De Johnny Penicilina? Johnny Penicilina y los Prisioneros Eléctricos. ¿Recién llegado de Liverpool? Recién llegado, aquí estamos. ¿Cómo estaba? En casina ya. ¿Cómo va esa resaca? Bien, nana, fue leve. Somos buenos, no creas. Si fue leve, entonces no fue guay. A ver, cuenta. No, fue guay, pero fue leve. Es que ellos cierran muy temprano los bares, no me da tiempo. Ay, amigo. ¿Ya habíais estado vosotros? Sí, habíamos estado ya el año pasado y este año, bueno, tuvimos la ocasión de repetir por petición propia del CADER, todo hay que decirlo, realmente. Vale, qué bueno. Y nada, nos apuntamos, claro, lógicamente. Para nosotros es un premio, o sea que para allá de cabeza. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis? Pues estuvimos 4 días. Las actuaciones fueron 2 días, fueron el sábado, en el escenario mítico de las fotos, como digo yo, ¿no? Sí. Donde actuaban los Beatles, y ahí estábamos invitados a interpretar 2 temas, condición sine qua non, que fueran de los Beatles. Nosotros optamos por Please Please Me y por Helter Skelter, y luego al día siguiente se celebraba propiamente el evento de las bandas asturianas que íbamos. Bueno, nos acompañaba Memphis Belle y Capitán Cavernícola, y eso, al día siguiente tocábamos en el Caber Leaf Lounge, que es un, dentro del propio Caber Club, pues es otra sala que está anexa al escenario mítico. Y bueno, no deja de ser más mítico ese escenario, porque por ahí pues pasó gente pues como Oasis o Arctic Monkeys o el mismísimo Paul McCartney en el último bolo que dio de regreso a Liverpool en el Cabe. Oh, jolín. O sea, con lujazo, ¿no? Sí, no, un puntazo. ¿Qué estaba, petado que el sitio o qué? Es un lujo tocar allí, porque además las condiciones para tocar en el local son muy buenas, todo está preparadísimo, con equipazos de la leche, con unos técnicos que lo que les digas y más, y te hacen sonar pues estupendamente, la verdad es que muy bien. Con público, esta vez, bastantes más ingleses que en la anterior ocasión, con lo cual, bueno, hicimos unos cuantos fans de allí. Olé. Y nada, no, muy contentos. Bueno, anda. Pues nada, Paula, Fon. Dime. ¿Nos acompañó en esta ocasión el señor Velasco? No, esta vez el señor Velasco no, lo llevábamos en el corazón, pero no nos acompañó, no. Creo que él estuvo viendo a Paul McCartney el día antes de nosotros marchar también. ¡Qué o cabrón! Sea que algo de Beatles llevaba también. No, se cuida bien. Que lo pasasteis podre, ¿no? Nada, lo pasamos pipa, lo pasamos muy bien. Además que, bueno... nos permitió un poquitín disfrutar un poquitín más de la ciudad, no porque supiéramos ya fuéramos ahí un poco de gallos, ¿no? Pero nosotros sí que íbamos un poco más relajados y bueno, ya sabías un poquitín cómo iban los tiempos, demás, y entonces, bueno, nos permitió un poco disfrutar de la ciudad, que la verdad es que, para el que no lo conozca, merece la pena, porque es una ciudad 100% musical, con lo cual, nada, es hombre, genial. La disfrutaríais maravillosamente. ¿Perdón? Que la disfrutaríais maravillosamente, ¿no? Sí, claro. Vosotros claro, siendo claro, músicos, no, pues ya me dirás. Lo pasamos teta, la verdad es que yo volvería, ¿eh? O sea, ¿Hay muchos sitios, hay muchos bares con conciertos en directo? ¿Perdón? ¿Hay muchos bares con conciertos en directo? Todos los bueno, no te diría que todos, pero la inmensa mayoría tienen todos actuaciones en directo, todos tienen su backline, o sea, sus aparatos ahí preparados para los músicos, pero en plan pro, uh-huh. O sea, súper súper profesional. Y luego tienen una cosa que a mí me encanta, porque nosotros somos un grupo, no es que seamos heavy metal, pero bueno, gustanos meter ruido. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a que aquí, cuando vamos a algún local, siempre acaban diciendo, oye, ¿podéis bajar un poquitín o tal o cual? Bueno, porque ya sabéis que aquí, desgraciadamente, lo de actuar en directo, la movida acústica se lleva bastante, pero la movida eléctrica, las salas no reúnen las condiciones, lógicamente. Entonces, bueno, te impide un poquitín dar el 100%. Y sin embargo, allí, curiosamente, tienen las ventanas abiertas para que la gente sepa que hay un grupo en ese momento actuando. Y es más, tienen parte de los altavoces que el grupo tiene para actuar, pues sí. Hay uno siempre girando, mirando hacia el exterior, a la puerta, con la puerta completamente abierta de par en par, ¿no? Para que la gente diga, ostras, está una banda tocando. Es alucinante, la verdad es que es brutal eso, sí, sí. Bueno, pues oye, te agradecemos mucho tu llamada y que compartas con todos nosotros la experiencia esta y nada, darte muchísimas gracias, espérate que se va a despedir Paula y... Fom, gracias porque saliera de ti. Va, entre tú y yo, ¿eh? Que nada, que ya sabéis que tenéis que repetir aquí, ¿eh? Bueno, pues... ¿Cómo que bueno? Ya, no hay ya... dos sin tres, dicen, pero bueno, no sé. ¿Cómo que no sé? Sí. Hombre, la próxima vez vamos a tener una tapita jamón, que no me oigan las invitadas de hoy. Vale, genial. Que el día que viniste con Johnny y tal, y con... Max. Claro, me decíais, oye, falta la tapita de jamón, no sé qué, tal. Bueno, pues ahí, la próxima vez habrá tapita de jamón y para el resto también. muy bien, genial. Bueno, y creo que la Marisol que lo pasó como una nana, ¿no? Bueno, Mari, ya sabéis cómo oye. Que la Mari está en todos los lados. Sepas, ¿no? Bueno, nada. O sea, si entráis al Facebook del grupo... entré, por eso te lo digo. Podéis ver ahí algunos vídeos que colgué, en plan chorras, ¿no? Pero bueno, nada. Mari es que... Es que, bueno, no lo puedo explicar con palabras, es que es algo fuera de serie. Entonces, nada, sí, como una enana. Pero bueno, tuvimos la visita del doble de Paul McCartney en el hotel, que lo sepáis. Con lo cual, estaba ella ya que rebotaba por todas las paredes. Se sale, bueno. La madre, se me sale. Bueno, Fon, un abrazo muy grande, ¿eh? Oye, bueno, muchísimas gracias. Recuerdos a todos. Y muchas gracias por acordaros. Muchas gracias por llamar, Fon. Y bien. Un abrazo. Venga, XXL, chao. Ya sabes. Chao. Bueno, oye, al final pareces maga, ¿eh? ¿Eh? Que dijiste que iba a haber una llamada y al final llamaron, ¿eh? ¡Hombre! La gente se anima, ¿eh? Si los compra con tapitas de jamón, ¿cómo van a llamar? Ya ves, los, ya ves. Los tiene comprados. Ya ves, ¿eh? Si llegamos a saber esto antes, Lara. Y yo que me he comido el bocata de jamón en casa. Ay, qué joder. ¡Vomítalo! Para todos, ¿no? Que haya tapita de jamón para todos. ¡Reparte! Esto es un pollo. A ver, ¿calentasteis motores o no calentasteis motores? Venga, va. Calentamos. ¿Habrá así una así pequeñita de entrada? Va, mientras sí, mientras aparece... ahí está, bien. Y aquí las tengo a las pobres, sin la tapita de jamón y sin la cerveza. Te podemos tocar entre la vida y la caja. Uy, que gracias, gusta. Muy bien. Te vamos, ¿sabes de qué va esta canción, entre la vida y la caja? ¿Lo sabes? La escuché esta tarde antes de venir. Y te lo voy a explicar. Prefiero que me lo expliques. Te voy a explicar, que me gusta mucho a mí explicar. Soy muy de explicar. Me alegro de que me hagas esta pregunta, Pauli. Dale ahí. Verá, mira, es que nos ha salido una canción con un título muy poético, Entre la vida y la caja, que es una cosa muy metafórica, que es donde estamos siempre, siempre. Entre la vida y la caja. Pero en Gijón se da que es un lugar físico, que es la calle Buen Suceso, una calle peatonal, y un sitio que está, ese sitio entre la vida y la caja, es el espacio que hay entre los dos bares, que es la vida alegre y la caja de músicos, sí. Entre la vida y la caja. Y ahí, pues ahora ya ha ido evolucionando y ha cambiado un poco la gente, pero hace unos años cuando hicimos el disco, aquello era como una fauna que se repetía, ¿no? Día tras día, y entonces pues dedicada a esa fauna pues hicimos esta canción que se llama Entre la vida y la caja. Okay. ¡Qué guay! Pues venga, ala, dale María Jesús. la rumba de la chumba. ¡Sa, sa, sa! ¡Sarla aquí! ¡Ole! ¡Qué buena! Toda la noche rodando en 20 metros cuadrados, entre la vida y la caja, en un viaje singular. Desfiles de carnaval y fiestas sin avisar, días de muermo y silencio, pero todo es casual. Cada baldosa ya tiene su personaje asignado, no pagan cuota ni entrada, el espectáculo va a comenzar. Cada baldosa ya tiene su personaje asignado, no pagan cuota ni entrada, el show va a comenzar. Llega la triste figura en primerísimo lugar, todos suspiros y quejas, todo es un hondo penal. Chispas salen de sus manos, chispas desde el corazón, todos sonrisas y gracias para la mujer del rincón. Fuma y vámonos pa' dentro, fuma que ya está aquí, me lo quitan de las manos, acaba de venir. Llega la amiga de Mike, el fotógrafo palmero, una chica desde Boston y tres perros sin correa. Van llegando los músicos y suenan los hiparés. Él es el chico Gramola, le llaman Pablo Muel. La noche va calentando y llega el negro furor. Los berridos africanos se oyen desde el exterior. Zombi, oh, zombi, zombi, oh, zombi, zombi, oh, zombi, zombi, oh, zombi. Zombi, oh, zombi, la pareja de Menchacas, con su gracia natural, se sitúa tras la barra, ya está la madrugada. Está el poeta transeúnte y el del rostro no cambiante, ya está la chica de rueda meneando las caderas. El máster y el gurú con sus trances musicales, cuatro amigos de los folky y se riñendo la peña, la pandilla de brujilla que algo siempre está tramando, algún jazzy convertido. Y la Virgen de... Que ha hecho un máster en canto tibetano. La Macarena. Olé. Olé. Y mira, bueno. Prima, el Carlos Pizarro, el Pablo Tamargo y Oración del Vasco, el José Rafeito y Alejandro Gallego y el Tony Morillas hace unas coplillas, y está Jacobo y el Tony Cruz, que vienen poco pero son de luz. Dos escritores y el Kiko Flores, y está Ramón, el del Esplendor, y está Martín, y está Josín, en Oye Nena y un par de gemelas, Pablo el Desazo y el Elión luchando, y el otro Helio que está pinchando, y el viejo Frisco que ha sacado disco y lo venderé en la FNAC. Se supone, ¡ole, ole, ole! Se supone que esa era la fauna que paraba por allí, ¿no? Hombre, y todavía hay gente que sigue, ¿eh? Flora y faunia. Flora y faunia. Señor Furaku, ¿qué te parece si ponemos un tema mientras... Sí, vamos a poner un tema, o sea, mientras nos... Sí, saludamos aquí, sí, al señor porque Indiscreto, que acaba de Indiscreto llegar. Indiscreto acaba de llegar y vamos a poner un tema de Talking Heart a petición de Indiscreto. Ah, y vale. Vamos para allá. Talking Heads. Oh. Parece que el señor Indiscreto también se ha presentado a los exámenes de inglés. Es que es profesor de inglés. Este es profe de inglés, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. El momento de inglés. Vale. ¿Qué tal, Vicky? ¿Qué tal? What time is it, please? ¿Qué pasó? ¿Para qué no se pillaste otra vez medio en pelota, tío? What time is it? Ah, what time is it? Claro. De la hora y es tú. Almost 8 o'clock. ¿Eso en dónde? Eso en Liverpool. Eso en el meridiano cero. O en los pericones. En los pericones son casi las 8 como en el Ataoy y en el Llano y por ahí. Ahí está. ¿Qué tal, oh? ¿Qué te nos bien, perdiste hoy un poquitín? Llegando todavía, te aterrizando. Uf, estamos aquí ahí llegando. De currar ahí duramente. ¿Qué tal la semana? Sí, duramente. Haciendo surf. Bueno, esa es la parte guapa, ¿eh? Y aguantando 38 niños que no duermen fuera de casa casi nunca. Sí, yo no puedo con 3. Así que... ¿Qué erais? ¿Dos profesores nada más? Sí, dos profesores. No pasa que, bueno, vamos a explicar un poco las cosines, aunque no yo de lo que se trata, pero llego tarde porque vengo de trabajar en una especie de campamento bilingüe que hicimos en el trabajo del cole. Multiaventura, ahí haciendo surf, haciendo kayak surf, haciendo paddle surf, haciendo paintball sin surf. Y nada, y hombre, pues paintball surf es un podemos intentarlo, ¿no? Hombre. Eso está por ver. Tú fíjate, sí, surfeando y pa. Sí, lo que pasa de es que se te borra la pintura la primera, que caigas al agua. Ah, pero bueno, así puedes hacer trampas. Y nada, y bien, lo que pasa aquí muy cansino estar tantas horas al día haciendo de papá y mamá de 38 criaturas. Otro compañero y yo nada más. Pero yeah, no, pero bueno, eso hemos de... Y, los que y a todo esto ahí que... permanentemente con los críos, ¿no? Pero había 6 monitores de la empresa que contratamos para todo esto, que eran unos cracks además, ¿eh? Que no, sí, sí. Y a todo esto, ¿los niños del futuro qué tal se portaron? Estos son de Oviedo, no lo sé, estos... no sé si sean del futuro o no, pero... Estos carballoninos se portaron un poco regular, como siempre, y normal. Bueno. Yo con 10 años he dado más la vara todavía. Son más malos que caín los niños. Claro. No voy a contar aquí mis penes, pero hay que desayuno, comida, cena, ahora dúchate, ahora no pierdas los calzoncillos, ahora esta sudadera de quién es, y todo así, así todo el día. Pero bueno, hay que... Bueno, pues ya estás aquí. Cuando tú ya es padre y ya sabes ya... Sí, pues no son mayorinos, no son... y no son carballones. Creo. Menos mal que solamente nos escuchen en Gijón. Bueno, ya. No, no, los podcasts no, los podcasts son Global Earth. Bueno, ¿cómo va esto por aquí? A ver, ¿qué? Bueno, pues... Ahora que ya indiscreto y sin la ¿por qué miras para mí? No, porque es la becaria. Oye, porque soy la becaria y hace dos fines de semana que no vengo. A Lara, que les acabo de conocer. Ah, pero te contamos lo que sea, ¿eh? Nosotros sí, sí, sí, somos súper abiertas, vamos. Bueno, muy bien. Pasa que venía un poquitín tranquilo, pero apurar porque no sé qué oí de una que se parecía a Naomi Campbell. ¿Soy yo? ¿No es verdad o qué? Por supuesto. Ah, vale, por supuesto. Joder, yo soy como Shakira. Que lo que pasa es que no lo reconocí porque como no he traído el ventilador, ¿sabes? Pues no, doy cuenta. El ventilador. Hombre, pues las extensiones, lo hace todo. Te las has dejado. Enseguida te buscamos un piquetón. No te preocupes. Si hay un poco de suerte. Como sí, beso a uno, perdimos el tiempo aquí, mientras no, tanto. Que va. Hicimos tiempo. No, para que llegaras. Bueno, hicisteis un programa radio, oye. Yo ya sabéis que iba a llegar un pelín tarde, pero que venía. Pasa que no se había fijado que no iba a llegar. Pero bueno. ¿Sabéis la suerte? Sí, la suerte que tenemos, que no tenemos prisa. Exactamente, que luego no hay... No hay programa detrás, o sea, que el que quiera marchar corriendo por partes... Podemos pues... hacer aquí, vamos, podemos estar aquí hasta las 3 de la mañana. Tenemos historias y carretes. Anécdotas. Vamos. Bueno, pues yo quería ducharme y tal, así que tampoco... tampoco garantizo que me quede mucho. ¿No había duchas ahí en el campamento? Sí, sí, pero también había otras cosas que hacer. Me he duchado, ¿no? Pero digo, llegar a mi casa, a coger mi... A ver, cómo hueles... A ver, olerme. No. No hueles a tigre, con lo cual... Seguro que yo huelo más a campo que tú. No, mira, estuve casi todo el día en la playa, ¿no? Es cosas como son, pero bueno, ya, luego me he duchado, pero ya... Vienes, ahora que me estoy fijando, vienes moreno, vienes moreno. Sí, ¿eh? Vienes moreno. Bueno, es algo, bueno. Sí, cuando me cojo un poco de aire... surf, ese surf. Es surf. Los Beach Boys somos así. Qué grande. Pues ya te echábamos de menos, hombre. Eso mola. No que me echéis de menos, pero que te lo digan así de vez en cuando, está bien. Hombre, lo que no mola allí es que te echen de más. Si te echan de más, ya. Ahora échame de menos en casa, que todavía, oye, todavía dice que una parada y tengo que ir para casa, ¿eh? Pero bueno, pero eso es para contrarrestar las veces que te echan de más. Exacto, sí, sí. Claro. Lo mismo te echamos de menos que te echamos de más, que decía la canción. Bueno, ¿qué? Todo bien por aquí, ¿verdad? Ya bien. Se llamaron ya los de los frisolos eléctricos, no lo escuché. Sí, justito yo creo que colgó el teléfono segundos antes de que entras por la puerta. Ajá. Que bueno, la experiencia en Liverpool, genial, y que bueno, que volverán a pasar por aquí. Y fueron varios días, me imagino, ¿no? Cuatro días. Sí, creo que se fueron... Oye, frisuelos, si necesitáis teloneras en Liverpool, unas chicas muy majas de Gijón que... Pues aquí estamos, la chusma, dispuestas a ir a Liverpool y a donde haga falta, ¿eh? Y si vais a Liverpool, tenéis manager desde este momento, me ofrezco. Todo arreglado. Y hasta allá es que está Liverpool. Ya te digo, yo, vamos, con tal de salir de casa, cualquier cosa. Además, ahora que sé surfear y cojo la tabla y un momentín, oye, no... Oye, de aquí a Liverpool igual llegas haciendo sur. Pasa que yo cuesta arriba, ¿eh? No sé. Va a estar complicado. Muy buena esa. Bueno, ¿qué tal si entre risas y tal ponemos un tema? Sí. ¿Quién nos recuerda los tiempos? Bueno, aquí la chusma son más jóvenes, pero seguro que lo han escuchado alguna vez. ¡Hoy es la primera vez que me llaman eso! ¡A mí también! Calla, luego os cuento. No, yo soy mayor que vosotras. Pues serás la única de Gijón, chica, porque... Hablemos de ello. Nada, con nada, tal de interrumpirme, te das cuenta, Furaku. Sí, sí, A la ELO, a Electric Light Orquesta. Uy, pon las lupas. ¿Ya lo vio usted, Edu, por ahí? Para cambiar así un poco de rol y poner un poco Don't Bring Me Down. Don't bring... ¿Está bien dicho, profe? Por supuesto, teacher. Ahí está, sí, está perfectamente dicho. Bueno, pues, ¿qué tal si damos un poco de música y seguimos aquí de tertulia? O me va. Dale caña. Bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? ¿Qué horas son, mi corazón? Pues son las 8 y 8. Es que hago lo más que nada para que la Paula se pique, ya sabes. Ya, hoy no, es que ese día estaba muy estresada y les dije, chicas, dije, mira, yo que estoy todos los putos días mirando el reloj, a qué hora me levanto, a qué hora entro a currar, a qué hora como, a qué hora tal, dije, por Dios, no dedicáis las horas. Es que la radio solo haces, ¿eh? Y además, claro. En formato español, en formato... internacional. Pues no, pero hoy a mí lo que te... Dejas, ¿no? Sí. Bueno, Vale, pues me imagino que lo diréis alguna vez, pero seguimos en el Furaco Indiscreto. Ahora estamos aquí el equipo al completo con nuestras amigas de la Chusma. Y yo, pues no sé si os quiere contar alguna cosa más, como me he perdido al principio, no sé qué. Si preguntaros alguna cosa que ya contasteis, igual meto la gata. Así que no sé. Pues no hemos contado que perdimos a María en el camino. Esto lo puedes contar tú, por ejemplo, Chus. No, hombre, yo ya. Habla tú, Lara. Cuéntalo, pero sí, hombre, si es que a mí me hace ilusión ahí. Perdimos a María en el camino. Porque nos preguntaba Pauli esta mañana que como en la portada del disco salimos las tres y de hecho nos llamamos La Chusma porque originalmente éramos tres, Lara, Chus y María. Entonces, al juntar nuestros nombres... Claro, no sabía cómo se llama otra persona, entonces no cuadraba yo el nombre, claro. Pero así está muy guapo. Sí. Entonces nos quedamos con el nombre de La Chusma. O sea, como sabemos y Garfunkel, igual, ¿no? Total, claro. Esos nombres, pero más cortos, ¿eh? Total. ¿Y cuánto tiempo lleva? En realidad, vamos a contarlo. Yo creo que tenéis un disco, ¿verdad? Ah, sí, tenemos un disco. Y no sé cuánto tiempo lleváis tocando... Pues 3 años hace ya de esta película que empezamos. Y empezamos con María, pero claro, María empezó a tener hijos en el mismo proceso que estábamos haciendo el disco. Pues así, tú ríete, Edu, pero fue así, chico. Pero hijos, más empezó de, a tener hijos más la de tía, dos. Pero, tuvo dos, oh, así como casi de seguido. Jolín. Pero ya nada más que con el primero, tuvo el primero y vamos, grabó el disco y al poco moraleja, tiempo emigró. Moraleja, cuando quieres ser papi, monta una banda. Pues emigró y se fue. Sí, bueno, mira, entre tres tenemos 5 hijos, ¿eh? No está mal. Sí. Está bien, tiene que haber niños, que hay mucho profe. Es un dato muy importante decir que yo no tengo ninguno. Claro, entre dos tenemos. Que yo no tengo ninguno. Son putativos, los tuyos son putativos míos, pero. Bueno, alguno. Hijos de putativos, más bien. ¿Y qué pasó con tuyos, María? Tuyos, yo al final no pude venir, ¿qué pasó? María, sí. No, María es que ahora está en Cataluña por ahí viviendo, venir, claro. Y entonces pues eso, nos ha abandonado. Pero temporalmente, definitivamente, nunca se sabe si volverá, si nuestros caminos se volverán a cruzar, nunca. Si terminaremos nosotras en Cataluña. ¿Es su parte del nombre en el grupo, la AMA? Ahí sí, sí, porque claro, pues el nombre ya, es que claro, la Chus, ya no... Es como si fuera el grupo de Chus solo. Suena como estornudo. Claro, o algo parece así, solo mío, la Chus, parece que soy solo yo. La Chus, que tengo algo que contarte, Osvacu, que llegaste tarde. Hijo. Y hablando con mi compañera de curro, le digo yo... Cuéntalo, es que ahí. Bueno, no voy a decir nombres, hombre, pero es que se le dije que además es que dije, qué bueno, Eva. Bueno, dije nombre. Qué sagaz, muy bien. Ya sabemos que lo has hecho a posta. Ups. Me se ha escapado. Le digo yo, viene un grupo que se llama La Chusma, que son Lara, Chus y María. Digo, pero María ahora no está, es La Chusma. Bueno, sigue siendo La Chusma. Y dice ya, joder, y si soy solamente tres tías, porque no ponéis, decís la chupa. Con Pauli, ¿por qué estás pensando mal? Pava. Estamos hablando de la chupa. Sí, la chupa de cuero. La chupa de chupa, la chupa de pavas. Yo ni pensaba mal ni dejaba de pensar. Yo me dejo llevar. Nada, nada. Bueno, es que no piensas como la mayoría de los seres. Bueno, a ver. Es que Juacu. Vengo un poco desgastadín hoy, ¿eh? Si no pienso un poco. Indiscreto, o sea, indiscreto. No. Estupendo, es carne de cañón. Sí. Espera. Que al menos, dejar mi dignidad un poco bien. Tengo los que. De venir aquí con 3 mujeres a encerrarme aquí como si fuera. Como los Miuras, ¿eh? Como si esto fuera un submarino, vamos. Sufriendo como perro. Y no sé por qué, tampoco sé si lo habéis hablado antes o no, que sé que hacéis algún concierto, pero últimamente no habéis tocado, ¿dónde vais a tocar? Porque bueno, estuvimos el fin de semana pasada de gira ahí. Igual lo contaste ya, ¿no? Sí, un poco. Bueno, no sé. No sé lo que hemos contado. Sí, hombre, un poco sí, pero. Vas a tener que escuchar el podcast para acordarte. Ya te digo. ¿Sabéis lo que creo? Que deberían de tocar algo. ¡Ole! Ya. Estamos de acuerdo todas. Se nos da mejor. No, es ¿cómo que te mimetizas? O no pensáis, pero creo que hace falta que suene algo. Sí, además, yo justo cuando estabais tocando, bueno, al final de esa canción, pues ahora vamos a disfrutar una entera, ¿no? Venga. Pues venga, vamos a hacer una, se la vamos a dedicar a Pauli, que es de blues, ella, que es muy de blues, ella. Y esta canción es nueva, esta no está en el disco. Esta es de las que podrían formar parte del nuevo. Perdona, es que se me acaba de ocurrir una cosilla. Ahora mismo no interrumpo más que para dinos, esto, ¿eh? Dinos. Si María no está en el grupo, podéis fichar a Paula. Y entonces el nombre del grupo ya, ¿eh? ¿Eh? Perfecto. Te quedaste con lo de antes. Sí, es que le sigue dando vueltas. Ya te dije que sí, un poco... Acaba de caer en la cuenta. O sea, por educación. ¿Sabes lo que pasa? Que él, según va escuchando, lo traduce todo al inglés y luego lo tiene que, lo tiene que volver a traducir a castellano. Y ahí en ese tiempo es el jet lag. Coño, ese... me mandaría a mí interrumpirte, Lara. Es el jet lag. Ese que viene del bilingüismo. Ahí está. Sí, sí, sí. Punto, punto para la chica. Pues verás que esto te va a encantar porque sí, sí, este título de esta canción es solo para filólogos. ¿Sí? Claro, no, porque nosotras hacemos humor inteligente, ¿sabes? Entonces, cuando hicimos este blues, pues no queríamos, ¿sabes?, que fuera tan inglés. Entonces, quedamos en llamarlo el Azuls del amarillo. Qué guay. ¿Qué te parece? Pues me suena muy a inglés, un poco de, no sé, de Gales o algún sitio raro, ¿eh? De Liverpool. La Azuls del amarillo. La Azuls del amarillo. Dedicado para Pauli. Ole. Por supuesto. ¿Puede? ¿Ha sonado raro? Ajá, ajá. Oh yeah. Si te ha dado el amarillo, es que fuma cigarrillo. Si te ha dado el amarillo, no te pongas sonecillo. Disfruta de tu amarillo, si te ha dado por el pasillo, pues claro que sí. Y si te ha dado en el salón, disfruta del vacilón. Si te ha dado en la piscina, ten cuidado, ponte a la orilla. Disfruta de tu amarillo, con tu cara de armadillo, pues con la fuma que yo ya tuve. Y a mí me gusta el amarillo, y el sudo frío el mareillo. Y es que te tira en el sofá con las piernas tiradas y no pasa nada, y no pasa nada. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Calla que yo no me grite, respétame el amarillo. Trate prima los donetes, Coca-Cola y gusanitos. Disfruta de tu amarillo, si estás fuma como un indio, pues claro que sí. Cuida con la jarta, no te vayas a empachar. Si te da la chunga, bueno, lo vas a botar. Disfruta de tu amarillo, aunque eches el higadillo, pues claro que sí. Y a mí me gusta el amarillo, y el sudo frío el mareillo. Y es que te tiene el sofá con las piernas tiradas, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y a mí me gusta el amarillo, y el sudo frío el mareillo. Y es que te tiene en el sofá con las piernas tiradas, y no pasa nada. Y no pasa nada de lujazo, ¿eh? Tomás esa canción que el título, que no había... Perfecto, asimilando. Todavía, ¿eh? Patito, claro. Los azules del amarillo. Azules del amarillo. Sí, sí, no, la canción mola, mola. Mola, sí, señor, sí, señor. Como la vida misma. Como la vida misma. Life is life, sí. Pues seguimos en el 105. Yo estaba pensando en el submarino amarillo, ¿sabes? El submarino amarillo. En el hielo submarino. Claro, los Beatles. Con Liverpool, los Beatles, los frisuelos eléctricos. El submarino. Quedó con todo. Y para eso, María, está todo muy bien traído. Mira, estoy pensando en que me podéis dar un programa aquí. En bueno, vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Os puedo rellenar una horita a la semana estupendamente. Te veo hablando suelta, de los niños. Te veo muy suelta, la hombre, verdad. Pero bueno, es que yo ya me integraba aquí. Bueno, pues eso hablamos con las altas esferas, ¿no? Hablamos con Falo. No, lo hablaremos con las altas esferas de la emisora, ¿no? Bueno, pero escucha, tú sabes que esto no es un trabajo remunerado, ¿no? Aquí hay que pagar y todo, ¿no? Hombre, bueno, a mí me vas a hablar de trabajos gratuitos. Aquí ya pierde glamour, ¿eh? Si la chusma solo vamos a eventos benéficos. Nos tenemos que buscar, podemos hablar también de nuestros métodos de autogestión. Ah, pues sí, pues mira, como interesante. No, sí, nos pagan regularmente o nos pagan muy poco, que dices, bueno, me pago el viaje y poco más. Pues nosotras tenemos ahí unas rifas en nuestros conciertos, siempre rifamos un regalillo. Qué guay. Al final de los conciertos, y así en la rifa pues nos como autogestionamos las del pueblo un y tal, poco, ¿no? Así sí, más o menos, qué bien. Como la fiesta de pueblo, si no te gusta el concierto pero eres ludópata, te quedas. Eso es, por el boleto te quedas ahí. Que vaya mierda de concierto, pero voy pero a esperar tengo, a ver si tengo aquí un la número. Rifa, no sea que le toque la siata a otro, a ver, ¿eh? No sorteamos siatas, porque eso ya lo hace otra. No hemos contado, todavía no hemos contado ningún Se Abre el Telón, pero porque nosotros, bueno, igual que estamos aquí, estamos en los conciertos, o sea, duran más las presentaciones de las canciones que las mismas canciones. Y en esta nueva temporada... Para nuestra nueva gira por Porcello... Estamos haciendo se abre el telón, pero solo de grupos, bueno, y alguno que otro por ahí, pero de grupos musicales asturianos. Qué bien. Y no hemos hecho ninguno todavía. ¿Hacemos un Se Abre el Telón? Sí, hombre. Por favor. Verás que este te va a encantar. Se Abre el Telón. Eso ya me estoy partiendo. Se Abre el Telón y aparece un guitarrista muy loco y un niño pequeño por detrás diciendo de naranjo de limón, de naranjo de limón, de ¿cómo se llama? Me lo sé, el me lo famoso sé. Guitarrista asturiano. Me lo sé. ¿Cómo? Venga, Sanku. Rafa Cas. ¡Ole! Es que tú estás muy puesto, muy indiscreto, ¿eh? Ah, vamos mejorando, ¿eh? Oye, es que a mí no me dio tiempo a racionar. Naranja, limón, famosa guitarrista. Pero son buenos, ¿eh? Sí, ese mola, ¿eh? Los niños. Alguno más, son todos así, ¿eh? Sí. Bueno, venga, cuenta tú uno. Haz uno, tú uno. Voy a contar yo. Recordamos que solo de bandas o músicos asturianos, ¿no? Sí, todo muy Astur. Como nosotras mismas. La gente que se escucha. Una de Sestao y la otra de Madrid. Nueva Zelanda no va a acertar ninguna. Hombre, o sí, porque de este que voy a contar yo ya ha sido ya mencionado hoy aquí. A ver. Ya he dado una pista muy importante, ya, porque igual, tampoco hemos mencionado. Ya he llegado yo y yo no pillo la pista. ¿Ves? Tú como acabas de llegar, pues a ver. Se abre el telón. Y aparece una tía ahí en la cama, súper con una fiebre de la leche. Ahí dice, ay, Juan, ay, por favor. Ay, tráeme el antibiótico, Juan, que me estoy poniendo muy mala. Tráeme el antibiótico, por favor. ¿Cómo se llama el famoso cantante asturiano ganador del premio AMAS este año? ¡Ah! ¡Johnny Penicilina! ¡Johnny Penicilina! ¡Johnny Penicilina! ¡Hombre! ¡Hombre! Humor inteligente. Bueno, y porque lo leí en el Comercio, ¿eh? Porque lo leí en el Comercio, ¿eh? Lo leí. Recorté la luz, el titular. Mola, sí. Tú estas historias ya así de adivinanzas, juegos de palabras y tal. Y de hecho, los calambures es una cosa que nos falta nunca en el programa. Mola. Oye, muy bien los dos. Yo creo que si quieres hacer una hora de radio, como decías, te podemos subcontratar un rato de ella con tal de salir de casa, además, lo que sea. Obviamente, ¿eh? Está todo muy malo. Y mira, por ejemplo, la semana pasada no pudo venir Paula. Hace dos no pudimos venir ninguno de los tres. Y por cierto, que volvemos a agradecer, no sé si lo habéis dicho, no, a Silver, que aquel día nos dejó el Furacu sin emisión y lo hizo muy bien. Yo estuve el otro día con Juacu, estuvimos charlando un poco. ¿Con Juacu? Sí, con Juacu, el que estuvo en el programa, pues también. No. Eso. Es que soy disléxico, hombre, soy disléxico. Suanón, conductor de camión. Exactamente. Suanón, conductor de camión. Estuvimos juntos en el concierto de ellos, sí, sí, sí. De por eso, como los Winters. Escuchado un rato, se ve que era Suanón, pero bueno, que te liaste un pelín, no pasa nada. Gran tipo, Suanón. Oye, pues yo no sé ninguna de saber el telón, pero me sé un chiste de vascos que es cojonudo. Pues dale. Cuenta. Pero buenísimo. Bueno, ¿hacemos el chiste y luego entramos con los calambures? Venga. ¿Tienes preparado eso? ¿Sí? No sé, sí, si así jugamos todos. De música, ¿eh? Para los que estén escuchando el programa, igual también necesitan un poco de... Bueno, vamos a contar este chiste que me viene a mí. Cuenta el chiste. Hablamos de los calambures, el tema, ¿no? Vais a ver cómo nos reímos un poquito con esto. Y luego ya seguimos con cosas de la chusma. Dos vascos que les toca la lotería, les toca un montón de pasta. Y dice uno, Pachi, ¿y ahora qué hacemos con toda esta pasta? Y dice, pues vamos a montar un puticlub, hostias. Y dice, coño, ¿y si nos va mal? Y dice, si nos va mal, lo abrimos al público, joder. Da la sintonía a los calambures, Edu, vamos para allá. Ah, qué bueno. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. Tenemos una llamada en el aire. No sé quién es. A ver, muy buenas. Hola. Tardes. Hola. Muy buenas. Sí, hola. Hola, ¿nos escuchas? ¿Me se recibe? ¿Nos escuchas o no nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Hola? Hola, no oigo. Ahora sí, ahora te oímos. Ahora sí te oímos. ¿Quién eres? Mira, colaborador de Cruz Roja. Pero ¿cómo te llamas tú, si eres tan amable? Yo soy Eduardo. Eduardo, encantado de saludarte. ¿Usted? Cuéntanos, mira, Mario. Mira, Eduardo, llamo porque, como todos los años, como ya sabéis, estamos repartiendo la lotería del sorteo de oro. Me imagino que lo conocéis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Cuenta, cuenta. ¿Eh? Que cuentes, sí, sí, cojones. Dinos, claro. Es que os oigo muy poco. Sí, y nosotros no te escuchamos. A ver, dispara, ¿qué quieres? Nada, mira, que como todos los años estamos repartiendo el sorteo de oro de Cruz Roja. Pero al grano, al grano. Y nuestros voluntarios de ahí de Gijón están repartiendo la lotería. La están llevando a la dirección que queráis. Completamente gratis el envío, por supuesto. Y bueno, como ya sabéis, ayudamos a muchísimas personas con este sorteo. Intentamos acabar con la desigualdad, que yo creo que es necesario, ¿verdad? Muy bien, pues aquí en Radio Crash todo eso lo apoyamos bien. Un poquito de lotería este año. Ya sabéis que solamente son 5 euros cada boleto. Pues no, no lo sabíamos. Pero vale, ahora sí. Bueno, Mario, muchas gracias. Pero vale, muy ¿eh? Bien, muy bien. Vale, te damos las gracias por la información. Y seguro que a partir de ahora mucha gente... Y disfruta del fin de semana. Pues, y entonces, al final, ¿cuántos pliegos de lotería vaya que os enviemos? Ahora te lo cuento por detrás. Ahora te lo cuento. Venga, hasta luego. Pues está así, como está la Navidad aquí a la vuelta de la esquina ya, ¿eh? Oye, este es un programa surrealista, ¿no? Me hoy da un poquito, la sensación, un poquito, ¿no? Sí, un poquito. Siempre que hay chusma en un sitio... Un poquito. Bueno, pues retomamos la sintonía, ¿eh? Sí. Y bueno, pues nada, ya sabéis, Lotería Cruz Roja, a buen precio. Que está la Navidad aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y es para una buena causa. Pero escúchame una cosa, o sea, sinceramente, yo me acabo de quedar flipado, ¿eh? Bueno, chico, pero no pasa nada, hemos dicho muchas veces, puedes llamar para lo que quieras. Damos el teléfono y puedes llamar para contarnos lo que quieras. Pues ya está. Pues es lo que ha hecho Mario, se llamaba, ¿verdad? Mario. Gracias, Mario. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts, I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. El Mario este que es un poco pesado, tío. Bueno, oye, gente pato. Bueno, pues en las 8:30, uy, se me escapó en castellano, me cago en tal. A 8:30 empezamos con los calambures. Cuéntales a estas chicas qué son los calambures, Paula. Un poquito por encima. Ya me está aquí. Explotando. Los calambures es un cachondeo. Es una sección del programa que nunca falta y que consiste más o menos en. En la definición de. Waitress. De palabras bien dichas. Deformadas un poquito. No, deformadas no. Empieza por ahí. ¿Por qué le trabamos hoy? Una vez acertar yo, vale. Empezamos por hoy por la N. No, vamos por la letra O. O. Vamos ya por la O. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Estamos en el aire. Flying. Vamos a salir. Vamos a salir volando, ¿eh? Con la O, solo válida para Asturias, que es un orbabayu. Orbabayu, con la O. Orbabayu a la una. Orbabayu. Solo válida para Asturias. Solo válida es Orbayu y Babayu. Ahí estamos, bien traído. Es muy fácil, ¿eh? Pero. Sí, pero hasta ahí llegamos. No, ¿eh? Un tonto mojado. Hombre, yo soy más. A mí tiene mérito, ya sabes. Ya. Un tonto mojado. Espera. Orbabayu. Orbabayu. En Asturias. Orbayu. En Asturias es calabobos. Simplemente. Bueno, antes os dije que venía de currar y que venía con Enos de Oviedo, ¿verdad? Eso es una pista para la siguiente, mirad. ¿Qué son obviedades? Obviedades de la vida. Obviedades, ¿qué son obviedades? Venga, tres chicas aquí que no me dicen nada, ¿ahora qué? Venga. Hombre, nosotras tenemos una canción que se titula Obviedades de la vida. Entonces... Pues mira. Yo una vez vi un alza, el de paradas de Oviedo, que ponía obviedadas. ¿Sí? Sí, igual, obviedades. Pues parecido, seguro. Obviedades, evidencias de la capital de Asturias. Mira, estaba por zonas, ¿eh? La primera que os dije era solo Asturias. Espera, Shoku, discreto, perdona. ¿Viste cómo se lanza ya? Ya, él llega al programa, ya cansado, pero... Ya recuperé un poquito ahí. Sí. Decía dale, que la primera que dijimos era válida para Asturias, la segunda era hablaba de Oviedo, y esta tercera es para Galicia. Sentaros, pensar un poco en galego. Palabra, oboe. ¿Cómo? Oboe. Oboe. Oboe, ¿qué es un oboe? No, oboe. Oboe, a ver, aquí hay dos músicas, sabrán lo que es un oboe, ¿no? Pero en Galicia. Obvio, oboe. Algo obvio. En Galicia, instrumento de viento publicado en el Boletín Oficial del Estado. Don't you attend debates, debate. laugh about it, shout about it when you got the truth. Lo tenía que haber adivinado. Mira, mira, está qué buena, está más. Alguna chica tiene que saberla, mira. Zucca Lambur, buenísimo. Está ya internacional, no vale solo ya por un sitio, está en general. Odre. ¿Qué es un odre? Odre. Odre. ¿Sabéis lo que es un odre, supongo? Sabemos lo que es un odre, sí, pero hombre, aquí se ve que todo será el sujetador de Audrey Hepburn. Casi, casi, casi, casi. Qué lista aquí, pero qué lista nos salió. Muy bien, ¿eh? Pues es que yo la definición, mira. Odre, pellejo de apellido Hepburn. Me da la sensación de que hay ahí un poco de resentimiento de antes, ¿eh? Yo, sí, sí, veo es un poco resentido, agresivo hacia mí, ¿eh? Bueno, para que vean que no hay favoritismo, esta te la voy a preguntar a ti, Edu. Venga, a ver, dale, dale, dale. Al rebote de las chicas, a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Oreganizar. Repito, oreganizar. Organizar un sarao con salsilla, ¿no? Bañado de orégano. Pasamos a las chicas. Oreganizar. Echar orégano. Bueno, es algo ya aportasteis, ¿no? Oreganizar es disponer de los medios para añadir hierbas aromáticas a la pizza. Oreganizar. A ver, esta es un pelín difícil, ¿eh? Y luego ya dejo para el final las dos favoritas, que son las de partirse el nabo, ¿eh? Pero esta es un pelín difícil, o sea, pensamos la sacamos, ¿eh? Sabéis que hay un equipo de fútbol que se llama Osasuna, supongo, ¿no? Hombre, hombre. Bien, vale, muy, muy buen principio. ¿Qué significa en los calambures Osasuna? Osasuna en euskera es salud, para no sé, dar sí. Un poco de culturilla no sé, general. Porque como me gusta el fútbol, una vez me pregunté qué significaba Osasuna y sabía... ¿Cómo? Osasuna. Osasuna. Pues mira, os explico. Frase favorita de los plantígrados monógamos en Pamplona. Osasuna. Oye, espero que los dos últimos sean muy buenos. Son muy buenos. ¿Alguna vez no lo fueron? Bueno, ahora ya me pones un compromiso, ¿O me va? A ver, las últimas de hoy. A ver, la penúltima. Significado de ombligar. Ombligar. Mira para adentro. Tic-tac, ombligar. Forzar a la comadrona a cortar el cordón umbilical del recién nacido. Ombligarla. Bueno, este un poco mejor, ¿eh? Bueno, fue un pelín mejor. Vale, llegamos al final, ¿vale? Oye, que tampoco estuve poco tiempo esta vez, vale, Dale, ¿eh? Dale. La última, bien. ¿Cómo andáis de japonés? Hombre, es nuestra segunda lengua. Me lo imaginaba. Después del español. Pues entonces sabréis tranquilamente decirme lo que significa Osaka. Osaka. Porque, a ver... En realidad recordaba lo que llaman en mi pueblo la saca, ¿sabes? Osaka, si Osaka es el Osusana japonés. Osaka es el Osusana japonés. Osaka na Hattori Makobi. De toda la vida. Si me acabas de recordar a Heidi ahora mismo. Bueno, pues mira, Osaka, y acabamos aquí con los calambures de hoy. Osaka significa lo siguiente. Osaka, organiza vuestra evacuación tras el terremoto en Japón. Osaka. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. Bueno, becarias, hoy se lo perdonamos un poquitín. Hoy ha estado un poco más flojo con los calambres, ¿eh? Le bajáis el sueldo hoy. Sí, sí. Este mes pago menos. ¿A mí? ¿A ti? Yo no me entero de nada. ¿Tú no te enteras de nada? Estás más a gusto que un arbusto, ¿eh? ¿O no? A que con estas invitadas es para estar a gusto. ¿Oíste? Yo que vine tan mona hoy. Que el programa medio en pelota, ¿sí? Con estas invitadas es para estar a gusto, ¿no? Es para estar a gusto. Espera, que no me dejan escucharte. Con estas invitadas es para estar a gusto, ¿o no? Hombre. Entonces. Es más a gusto que más gusto, como dice aquí Edu muchas veces, ¿eh? Bueno, pero bueno, mejor para seguir a gustito es que nos toque esa canción que me gustaba a mí, ¿eh? Que nos tocasen. Que la canción pedí, del verano. Os va. La pedí, sé que Pablo os dijo, ay, si esperáis a que llegue nuestro tenés compañero. Tenéis que esperar al señor indiscreto, porque aunque a vosotros nos mole, a nosotros nos mola mucho. Y recordad que es súper ingeniosa, la canción es súper ingeniosa. Bueno, y la vamos a hacer vuestra canción del verano, ¿no? Hombre, hombre. Que eso... más tarde, antes de acabar el programa, creo que, si no rompe nada Paula antes, creo que la volveremos a pinchar, si eso, Edu, la que empezamos la semana por pasada. Por eso... Anunciando que la íbamos a convertir en la canción furaquera del verano. Bueno, pero ahora es la de ellas. Ahí está, la verdad que ¿queréis nos... ¿Queréis que diga cómo se igual titula? Nos gusta más. ¿Queréis que diga cómo se titula o que la gente la queremos lanzar un llamamiento desde aquí, vale, porque nos hace falta un videoclip, la verdad, porque... No tenemos videoclip, tenemos disco, pero no tenemos videoclip. Pues lo que es una pena, porque mira, si tuvierais falta de batería la Cruz Roja, ahora mismo te lo gestionábamos como que llamó antes, pero para el videoclip ahora mismo... Bueno, queremos hacer un llamamiento desde aquí porque como estamos segurísimas de que esta canción que vamos a tocar ahora va a ser el hit para ir del verano, la pues caña. Que nos haría muchísima ilusión que Rodrigo Cuevas y Mariajo grabase en el videoclip de esta canción. Bien, pues ahora mira, te voy a decir una cosa y no es coña, ¿eh? Rodrigo Cuevas fue alumno mío. Pues vete comentando, sé lo que ahora como... Nunca, porque la que se hacía cuando era más pequeño, ¿no? Pero era un tío que ya era muy, muy especial. Que tiene mucho curro, le hacemos un tributo, si eso. Un tributo a Rodrigo Cuevas. Sí. Ahora que se lleva el tributo, mogollón. Pesca, ¿no? Y las madreñas, bueno, lo que sea, nosotras llevamos pelucas y tal, si hace falta ponerse un liguero, nos lo ponemos, ¿eh? Lo que sea, lo que haga falta. No quiero interrumpir más, solamente. Venga, bueno. Es una casualidad que ese chico yo le di clase y me cae súper bien, además, y me gusta lo que hace. Pues venga, pues a nosotras también, pues eso, Rodrigo Cuevas, Mariajo. ¿No tenéis un de Rodrigo Cuevas? Todavía no, todavía no, pero... Estamos, el otro día pensamos uno, pero nos quedó fatal. Ya. Y tenemos que pensar otro. Sí, es verdad. Es que parece fácil, pero... Que va, no es fácil para hay que comerse... nada. Oye, fácil, no es una, fácil. Hablando de todo un poco, el Rodrigo Cuevas este es el que pone el liguero y canta en asturiano. Ese mismo. Vale. No, le han dado mucho bombo. Tú, al loro de la canción, que ya verás cómo pega, y no sé si conocéis a Mariajo... que es otra, es como, no, yo no quiero comparar, pero bueno, Mariajo es muy especial también, como no, Rodrigo Cuevas, tan especial como Rodrigo Cuevas, y yo creo que juntos, en un videoclip de La Chusma, ya íbamos a petar, bueno, creo que ha salido, yo sé que hay músicos ahí un poco con el resquemor, que porque ha salido en una revista musical... un comentario diciendo que Rodrigo Cuevas va a revolucionar el panorama de la música en directo en Asturias, pero yo creo que esto lo va a conseguir realmente si graba nuestro videoclip. O que le va a ayudar mucho al menos, ¿no? Por lo menos. Venga, va, pues Suaku, te la dedicamos, que te ha encantado esta canción. Me gustó mucho, sí, gracias. No decimos el título porque es muy obvio, ¿eh? ¡Hija! Mi novio no me mola, mi novio no me mola, mi novio no me mola, mi novio no me mola, mi novio no me mola, mi novio no me mola, cabreo. Fiesta no, jaleo. Siesta no. Él es un tío fenomenal, parece muy majo, muy buen chaval. Mi madre dice que es especial, mi abuela dice que es muy formal. Todos preguntan por qué estoy mal y es que las noches las paso fatal. Él es tan monota sentimental, pero en la cama... Mi novio no me mola, mi novio no me mola, mi novio no me, no me, no me, no me, no me mola. Mi novio no me mola, mi novio no me mola, mi novio no me, no me, no me, no me, no me mola. Y la tiene chiquita, chiquitita, tan tan, que tumban, van, que tumban, que te, que te, que te, que te, que tan tan tan, que tumban, que tumban, que ten. Y la tiene chiquita, chiquitita, tan tan, que tumban, van, que tumban, que te, que te, que te, que te, que tan tan tan, que tumban, que tumban, que ten. El chico se empeña, le pone esfuerzo, me hace la cena, me hace el almuerzo. Él es atento, muy detallista, yo me siento fatal, siempre tan egoísta. El idealista, yo tan nihilista, juntos parecemos un bromista pesimista. Me compra flores, me lleva en coche y cuando llega la noche, mi novio no me mola, mi novio no me mola, mi novio no me, no me, no me, no me, no me mola. Mi novio no me mola, mi novio no me mola, mi novio no me, no me, no me, no me, no me mola. Y la tiene chiquita, chiquitita, tan tan, que tumban, van, que tumban, que te, que te, que te, que te, que tan tan tan, que tumban, que tumban, que te. Y la tiene chiquita, chiquitita, tan tan, que tumban, van, que tumban, que te, que te, que te, que te, que tan tan tan, que tumban, que tumban, que te. No me, no me lo comía, no me, no me lo comía, no me, no me lo comía, no me, no me lo comía, no me, no me lo comía, no me, no me lo comía, no me, no me lo comía, yo me inmolo mogollón. Y esto se va a acabar, me voy a separar, prefiero ir a mi bola que el estar sola mola. Ahora mismo, ¿no? Pero bueno, aquí la mesa digo, es que es genial, ¿eh? Felicito, felicito. La canción es genial, habéis adaptado ahí súper guay. El mozo no tanto, pero en verdad hay que decir que esto. Cacho, mi cacho favorito es el de No me lo comía. ¡Qué picarón! Es genial. Muy buena, muy buena. ¿De quién fue la idea de este tema? ¿O fue compartido? ¿O fue surgiendo? Tengo que reconocer que no está inspirado en realidad en ningún novio. Me temía que ibas a hacer eso y que no ibas a descubrir vuestras cartas, ¿eh? No, no, claro. Es que hay una. Es que, claro, vosotros si no tenéis hijos pequeños no sabéis de qué hablo, pero todos los niños pequeños reconocen esta canción. Hay una canción infantil que es Osito Gominola. Sí, sí, sí. Osito Gominola. La conozco, claro. Entonces. Gomi, pues yo tengo un hijo autista, ¿no? Que cuando se obsesiona con algo, pues se obsesiona mucho. Claro. Y se obsesionó un poco con esta canción Osito Gominola. Y me hacía cantármela. Y me hacía cantársela yo con la guitarra. Y como ya, es que me aburría ya de cantar Osito Gominola, le dije a la rabia, tenemos que hacer una adaptación que le mole, ¿no? Cambiar un poco, pero mira, que no sea el Osito Gominola. Y entonces, pues Osito Gominola, mi novio no me mola, vamos. Perfecto. Y anoche cuando la escuché, que me envió Paula el vídeo, porque no la había escuchado nunca, es que me di cuenta, un pelín tarde, como es que ya pienso yo, ¿no? Pero me di cuenta que era la música de Osito Gominola. Que claro, al trabajar con niños la conocía. La música son esos cuatro acordes que usas. Esa canción es que hace 3 o 4 años se la sabían todos los niños pequeños. ¿Y a tu hijo le mola? A todos mis hijos les mola, sí. Olé. Lo guay es cuando van al cole cantando las canciones. Una correra. ¿No te llama ningún director o directora? Esa que te sale, ¿no? Esa es la versión de Sade, ¿no? Sí, sí, sí, eso también la hacemos. Cultura musical, ¿y otro punto para los chicos? Pido palabra. Pido palabra. Cuando estábamos cerrando en mi curro, para no decir cosas, le cuento a mi compañera Eva. Que no voy a decir su bueno, nombre. Bueno, dije que no voy a decir su nombre. Nunca más diremos su nombre, Eva. ¡Humor amarillo! Me decía, Meca. Y empezamos a ver vídeos de la chusma. Decía, mira... ¿cómo era el tema ese? La porrera. Y decía, que es fijo, que lo conoces, que es un tema que tú, que es mayor, no se le faltó decir eso, la conoces. Digo, hostia, ese es el tema de Sade. Smooth Operator. Tienes que tocarla. Es una porrera, dice claramente. Bueno, es un tema de Sade. Además, es un tema que ella no sabía que era de Sade. Sí, sí, pero sí, no, sí. Ella no dice, o sea, tú es escuchas que Smooth Operator y es de su voz. Sí. Y dice, Sunapara. Venga, arrancar. Animaros más a los micros. En la pronunciación british. ¿La cantamos? Suena algo así a Sunapara. Nosotros llamamos esta la versión por similitud fonética. O sea que parece, pero. Graba ahí para David. Venga, va. Northern Lights critican Silver Haze, ¿cómo lo veis? Para fumar indica o sativa, le da igual, hay a cultivar, se le como centollo, y con ese aroma ya no fuma goma nunca más, porque ya es una porrera, es una porrera, es una porrera, es una porrera, costo, costo, costo de agosto, no le va lo que ya fumas, marihuana de calidad. Rastaman, porque ya es una porrera. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es una porrera, es una porrera, es una porrera. Costo, costo, costo de agosto, no le va. De calidad. Es una porrera. Es una porrera. Es una porrera. Es una porrera. Es una porrera. Es una porrera. Oh, es una porrera. Es una porrera. Es una porrera. Oh, es una porrera. Oye, impresionante. Mamma mía. Joder, eso me gustaba una, ya me gustan muchas. Sí, ¿verdad? ¿Ves? Sí, sí, por el, más mucha? Que nada por el desconocimiento que teníamos, claro. Bueno, pues vamos a llegando casi a las 9 de la noche, aunque a Paula no le guste que decir hora de vez en cuando, porque habrá gente que habrá quedado y tendrá que saber la hora. No, sinceramente hoy me la suda. Yo también soy la Camel. Muy bien. ¡Olé! Sí, señora. Y dentro de un ratito vamos a contaros... Todas somos Naomi Campbell. Todas somos. El coste que a mí no me parece guapa, Naomi Campbell, para nada. Oye, que ahora no la quieren de modelo nada. Por vieja, tú. Vale, pues no ha habido ni sus buenos tiempos, ¿En serio? En serio. Y no es ningún tema racista para nada, pero... Pues vaya. Chica es mucho más guapa, hombre, que Naomi Campbell. Sí, sí, las hay más guapas, sí. Sí. Yo, por ejemplo. Bueno, sin ir más lejos, decía, y alguna se sienta en esta mesa. Aquí tenemos a tres Naomi Campbell. ¿O no? Sí, hombre, sí. Hombre, yo soy negra, desde luego, ¿eh? La primera Shakira negra. Doy fe, a los que no estén viéndola, porque... Pues decía como que una... seguimos en el furgón. Negra como un zapato, ¿no? Juaco. No, no, voy a decir algo. Sí, importante. Quiero escuchar un tema ya. Ya. Y además yo creo que la gente que nos esté escuchando también va a decir, joder, estos que bien lo están pasando, ¿no? Pero mientras tanto no nos ponen nada. Así que me gustaría escuchar el tema. Y de por esa boca, como que fuera tuyo el programa casi. A ver. De ellas, dices. Sí, de las que tú estás viendo ahí. De los temas ahí. Que tú has traído, ¿no? Sí, para no decir el tema, una que habla de cucarachas. Creo que esto es la 4. Cucaracha en inglés. No. No va a ser una gran de los Rolling. Sí, te lo digo, pero bueno, no. Ya la hemos pillado. Creo que es la 4, que pone From Dusk. From Dusk, vale. Sí, dale caña. Cucarachas enojadas. Marihuana. Oye, muy bien, pero un poco largo, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, arreglado. Raru, no. Dietito y tarántula. Yo ya desde que llamó de la Cruz Roja ya espero que pase cualquier cosa. Me estaba acordando ahora mismo de él y este punto. Bueno, pues no pasa nada, como dije antes, él quiso dar una información y la dio y ya está. Y ahí tenéis los micros abiertos en el 985-20... ¿Cómo, Edu? No, vamos chungos. 985-14-2-3-4-5. 2-3-4-5. Ahí está. 14-23-45. Ahí está. Ya nos queda. Como cuando un hacíamos. Truco. A ver si va a volver a llamar Mario. Sería capaz, ¿eh? Sería ojo, capaz, ¿eh? Sí, sí. A ver, yo os juro que no lo publiqué, ¿eh? Seguro que, yo qué sé, déjate de rollos, ¿eh? Porque este Mario, ya sabes cómo ye. Claro, lo conocemos de sobra. Es el oyente. Es el primer oyente que nos llama. El primero. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Es el primer oyente que nos llama. Que nos llama para un tema extraño, sí. O sea, cosas que hayamos antes pactado, que alguien que conozcamos llame por algún motivo, incluso alguna persona que no conocíamos, pero que venía a cuento su llamada, ¿verdad? Lo cual es muy agradecido, Mario, te lo aseguro. Sí, sí, bien, bien. ¿Puedo contar? Mira, mira, está sonando, está sonando. Está sonando, será cógelo, Mario. Cógelo. Será Mario. Cógelo, cógelo, cógelo, porfa. Ahí, cógelo en directo, ese huevo. Ay, bueno, oye, vaya. Bueno, espera un momentito que vamos a decir que seguimos en el furaco indiscreto, en el 105.0. Sí, que a veces meto la gamba, tío. 105.0 al FM, y es que son las 9 de la noche, la hora en que solemos ir acabando. Pero no va a ser así. No, porque hoy no va a ser así, claro que no va a ser así. Tiene cositas que hacer, actúa, tiene bolo. Y si no me equivoco, creo que sí. Y por lo mismo, la semana pasada tampoco pudieron ni él ni Marina estar aquí. Que bueno, pues vamos a promocionarlos, ¿no? La noche más larga. Estefan y Marina y su grupo La Noche Más Larga. Que, jolín, merecen que de vez en cuando les demos un poco de bolilla. Son nuestros compañeros Sandwich, el programa de antes y el programa de detrás, nuestro. Exactamente. Y que hoy, al no estar la Bárbara todavía por aquí, pues vamos a robar un poco del tiempo. Hombre, si estamos más a gusto que un arbusto, pues exacto. Imagínate. Y como decía Raúl, como tenemos... Les llaves. Raúl decía, como tenemos cervezas y las llaves, por pues... hoy en vez de cervezas tenemos Rioja. Bueno, y tenemos falta la tapita jamón, y tenemos pero... tabaco y agua, que yo estoy aquí cuidándome, ya ves que veo un poquitín... Guardando la línea. Sí, sí. Y bien, pues ¿nos queréis contar algo que no tiene que ver con la música esta vez, no? Este es mi momento, me alegro que me hagas esta pregunta. El marketing bueno... Momento Lara, leo momento Lara. ¿Aquí o queréis contarlo directamente? No, como tú quieras. Aquí pone, di que te lo regala una chapa. La vida de Shuaku. Ah, no, la vida de Shuaku no. La vida de Shuanky, Bueno... Y hay una chapa en la que se ve, Pau, cuéntalo, hay un tipo con cara como de Fernando Alonso zombie, si te fijas. Bueno, más pues que sí, zombie es Jesucristo. Pues sí. Se me parece un poco a Fernando Alonso más que a Jesucristo. Ya, se parece un poco a Fernando Alonso, sí, por el cuello. Sí. La papada. Y está como con un romano, ¿no? La verdad es que sí, el que estamos ahí viendo que representa a Jesucristo. Romano, bueno, no vamos a flipar con la chapa, estudiando. Porque entonces yo voy a empezar a decir con quién se me parece el Rosu y Lara. ¿A quién te parece el Rosu? ¿A quién? Dilo. A mí se me parece. Es que no veo. Yo, todo el mundo que me conoce sabe que no enciendo la tele, pero este que hace El Hormiguero. Ah, sí, a Pablo Motos. Toma se ya parece, esto. Es cierto, Pablo, se parece. Esto le va a encantar. No, Pablo Motos, ¿sí? O sea, Pablo Motos, sí. Pues sí, sí, sí. Esto sí. Le va a encantar a Carlos Alba que le hayan comparado. Pues bien, mira, te salieron así parecidos a Fernando Alonso zombie, en el papel de Jesucristo. Y a Pablo Motos, bueno, yo en el papel de asturiano romano, ¿no? Pablo Alonso... Pero bueno, estamos hablando Pablo de unas Motos, chapas, ¿no? No, el otro, Morero. Bueno, pues ante Fernando todo Alonso. Vamos a decir que es un diseño de Pedro Menchaca, que es de aquí de la casa. Ah, ¿sí? Ah, lo conozco. ¿Compañeros? Pues sí, pues... Menchaca, esto va en el paso. Pues es un diseño... Bueno, La vida de Swanky es una obra de teatro, para que centremos, que no es una chapa, que es una obra de teatro. Y las chapas y el cartel de la obra son un diseño de Pedro Menchaca, Pedro, que es que ha realizado de la casa. Hace poco, hace el un par de festival de semana. Vericuetos. Exacto, el Vericuetos, como el nombre del programa, que trae gente que normalmente es muy difícil de acceder a sus conciertos. Pues sí, pero sí. Y sí, sí, pues la diseñó Pedro Menchaca, compañero pues de Radio Crash. Pues eso. Y diseñó esto para... Para una obra de teatro que, vaya, la he dirigido yo. Casualidad. Y es un puntazo. A partir de ahora, del segundo semestre de este año, vamos a estar por ahí en teatros. Y es una obra, una comedia asturiana que está inspirada en la vida de Brian, de los Monty Python. Genial. Y es una de mis pelis favoritas de todos los tiempos. Pues tienes que ver La vida de Swanky porque vas a morir de la risa. Es una hora y media. ¿Esto ya lo llevasteis al teatro? Esto ha estado en el Acuario. Hemos estado tres fines de semana. Se estrenó el 12 de diciembre de 2015. Es que yo leí algo en prensa. Ay, amigo, es que hemos sido contraportada de la Nueva España y hemos salido en El Comercio varias veces porque está siendo un exitazo de público. En el Trisquel, había un par de carteles vuestros. No, sí. Tú sabes. En el Trisquel. Ramón, Ramón los tenía puestos. Claro, Ramón tenía los carteles de La vida de Swanky puestos. Pues nada, eso es una supercomedia asturiana protagonizada por Carlos Alba Cellero, que no sé si lo conocéis. Sí, es un famoso monologuista asturiano. Uh-huh, y bueno, está Cellero, está tremendo en la obra Y bueno, pues os invito. Swanky, sí, Cellero Swanky. Qué guay. Y os invito a todos pues que a que vayáis a verlo. ¿Y quién hace de Pablo Motos? Pues ahora no lo sabemos, es una incógnita. Bueno, Pablo Motos es Swanky. Porque es verdad que metí la gamba, claro. Swanky claro, es un romano de Valdesoto que está custodiando la cruz de Jesús de Nazaret y empiezan ahí a entablar una conversación y Swanky saca una botella de sidra, le da un culín a Jesucristo y se arma, vamos, la de mi madre. El papel que no tienes ahora mismo definido y el de Jesucristo, ¿no? Efectivamente, sí, estamos contando con otro actor. No, si queréis, ¿eh? Si se os da bien el asturiano. ¿Hay que desnudarse en escena? Sí, claro, por supuesto. Eso sí, lo del asturiano ya no tanto. Mira, pero yo el papel y Edu para las escenas peligrosas. Hay una striptease en la obra. Cuando está crucificado. Así que... si os atrevéis, pues a por suena todas. Es muy guay. No, por atrevernos atrevemos. Es una versión asturianizada de la vida de Brian, suena súper bien. La vida de Brian pues la, sí, sí. La habré visto igual 10 veces. Pues y si no tiene nada. No es una versión de la de no, la vida de Brian, cambiado, es ¿no? una obra inspirada en sí. la vida de Brian. Basada, que es pero diferente, ¿no? vamos, diferente. Del mismo tipo de humor desquiciante de Monty Python, irreverente a tope, le damos cera a diestro y siniestro. No, no, yo solo dirijo y a veces me encargo de la parte técnica, pero ya yo con reorganizar textos, ensayos, hacer proyectos y todo eso. ¿Tenéis fechas contratadas ya para este verano? Pues tenemos para en octubre, me pillas octubre. Un poco, sí, en octubre, noviembre y diciembre. Me pillas en bragas. Pues mira, sabes que va a ser mejor que volváis en septiembre. Ah, que volvamos en septiembre. Ah, pues mira, podemos volver con el actor definitivo claro. que hará de Jesucristo sí. con Carlos y os hablamos pues un poco de... Pues queda en la libreta esa que tenemos, Edu. Sí, pues sí. Para septiembre, para promocionar aquí la vida de Swanky con su directora y con algunos actores. Aquí estamos, aquí o me va. Esperando, si queréis. Y nos vais a cantar alguna canción más, si os apetece. Y Pablo nos va a leer los eventos del finde. Swanky, estamos perdiendo facultades, ¿eh? ¿Por? Porque acabas de preguntar, ¿nos vais a cantar un tema más? Por supuesto, sí. nos van a cantar un tema más. Ay. Yo que sé si esta gente tiene cosas que hacer. Ahora pronto. Pues a decir verdad, mi hija mayor llega de viaje de estudios. A esa no la llevé yo, ¿eh? Ese, no, no, esa no, es no, lo no. que llevo, ¿no? Entonces hay que cantar, toca ahí un tema y yo que también, para recibirla. Yo que también tengo aquí herederos, yo también dentro de un rato tendré que ir a... Una funk infantil, entonces, tenemos que cantar. ¿Tú crees? Que es para recibir, si es para recibir a mi hija. Bueno, ¿y qué os parece si lo pensáis mientras escuchamos una canción? Venga, vale, hecho. Guay. Porque si Edu se organiza, podemos poner esa canción del verano del viernes pasado, que es un cojoneo. Ah, ¿eh? Vale. ¿Te acuerdas, Edu? Me acuerdo, ¿cómo me acuerdo. Se ¿cómo estaba? Se llamaba? Tú imagínate. No, espérate un segundo. No vamos a. ¿La tenemos controlada o no la tenemos controlada? Algún día te vas. A avivar. A avivar. Escuchar, chicas, esta canción que se llama, son de unos argentinos, y la elegimos como canción de verano porque cumple todos los requisitos, es pachanguera, tiene mucha coña y es pegañosa a tope. Uf, y cuenta la historia de unos colegas que le dice a un tío el argentino, algún día te vas a ayudar porque es que no hace nada bien, nada bien con las mujeres. Escuchar y Roberto Casanova, que dejan este super mega éxito. Algún día te vas a ayudar. Qué lindo ese tecladito, ¿eh? Bien dorado, ¿eh? ¡Aplaudan, manga de soretes! Le pagaste 6 cervezas a una mina y se fue con tu mejor amigo. Algún día te vas a avivar. Estabas recontenta porque te hiciste las tetas, pero la cara de vagarto no te la saca nadie. Algún día te vas a avivar. Pensaste que la mina era tan linda como la foto de perfil de Facebook, pero pesaba 180 kilos. Algún día te vas a avivar. Pasas todo el día cantando, si nos organizamos, cogemos todos, pero no bajas una bombacha ni de la cuerda. Algún día. Facu, esta queda bien de fondo, ¿eh? Bueno, no, pero es que hay que escuchar la segunda parte también, que es lo que más mola, ¿eh? Ahora daré un poquito más y después ya volvemos con la chusma, porque esa canción de Brano Furaquera, tío. Dale caña ahí, Edu. Y en tu funeral, porque algún día te vas a avivar. Estabas re loco de contento porque fuiste una orgía, pero solo tocaste una teta y a vos te garcharon 4. Algún día te vas a avivar. medio mamado te agarraste los chupones con una mina un poco alta y cuando le fuiste a tocar la cachucha te diste cuenta que tenía una sorpresita. Era un traba. Se te regaló un bagallo en un boliche y por hacerte el exquisito te buscaste una más linda, te quedaste solito y te tuviste que bajar una manito. Algún día, si elegiste algún, día algún día te vas a avivar. Mientras vos te fuiste al baño, tu novia se vino a la camioneta con la banda y nos hizo un peteco a cada uno y luego volvió y vos le diste un beso de lengua. Algún día te vas a avivar. Ya os dais cuenta de que Facu es un... Algún día te vas a avivar. Es un poco picante, ¿no? Porque sois un poco friki para estas cosas. Sí. Como ya dije otro día, musicalmente hablando no vale para nada, pero tiene mucha coña. Y bueno, pues ya lo que dijimos otro día, ¿te acuerdas? Dijimos, vamos a darle bombo a esta canción hasta que la escuchemos un día en un bar. Cuando escuchemos el día en un bar, hemos hecho nuestro trabajo y ya que la conoce alguien. Y ya pasamos de escucharla más veces, pero... Algún día te vas a avivar. The Party Band. Y ahora contanos, ¿es vuestro turno otra vez, chicas? Pues venga, ya hemos pensado que vamos a tocar y vamos a hacer una canción que no es nuestra. Es una canción de un cantautor canario que se llama Víctor Lemes y que es genial. Solo, la verdad que solo hacemos versiones de gente genial. Si no son geniales, no las hacemos. Muy respetable. Pues esta canción de Víctor Lemes, lo más curioso es el título. Esta canción se llama Análisis estructural de una canción comercial. Interesante. Así es. Tócate. Análisis estructural de una canción comercial. Así se llama. Como ven, se suele empezar con un tarareo que no diga nada en especial, porque es un tarareo. Tres acordes estándar, no hace falta solfeo y se puede disimular con otro tarareo. La temática es lo de menos. Solo tienes que echar a alguien de menos y decir cuánto la echas de menos. Que sin ella mueres, no es pa' menos. No hace falta que rime, no pierdas el tiempo pensando en metáforas que puedan confundir a la audiencia, ya que aquí solo importa que el estribillo que ahora suena te tala de la cabeza. Y aquí va una frase vacía, una frase vacía. Y aquí va una frase vacía y paras y repites la frase vacía. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y ahora sí insistiendo en que sin ella eres un mierda, que no puedes vivir porque eres un cero a la izquierda, que la quieres, que vas a cambiar, que no tienes personalidad, pero aquí solo importa que el estribillo suene hasta la saciedad. Y aquí va una frase vacía, que suenen las cuñas de radio. Y aquí va una frase vacía, que se coreen los estadios. Y aquí va una frase vacía, decir oh nena siempre cabe. Y aquí va una frase vacía, y si la dice un rapero mejor, ya tú sabes. Wiki. Oye mamita, yo quiero amarte y acariciarte toda tu parte. ya no tendrán que rimar con arte. Pues por ejemplo, René Descartes, no sé quién es, pero yo lo he visto. Y en internet que es un tío listo. Decía pienso, luego existo. Tengo cultura, yo te conquisto. Materialismo, existencialismo, nihilismo, racionalismo. No viene a cuento, me da lo mismo. Mi inteligencia es un espejismo. Y aquí va una frase vacía. Una frase vacía ya que va. Una frase vacía. Y sube la intensidad de la frase vacía ya que va. Una frase vacía. Oh sí. Y una coreografía ya que va. Una frase vacía. ¡Vamos todos! Y una coreografía ya que va. Una frase vacía y paras. Y ralentizas la frase vacía. Qué guapo. Es la definición de la estructura de una canción comercial. Ahí es. Sí, sí. Un análisis estructural de una canción. Nos sorprende, ¿verdad?, que la haya hecho un hombre, pero. Bueno, oye, algunos vibramos un poco, ¿eh? ¿Y cómo sí, se llama este artista? Víctor Lemes, es un cantautor canario. Bueno, genial, tío, bueno, genial, bueno, genial. Antes os felicité por vuestras letras, pero este, bueno, también, ¿eh? No lo tenemos aquí, pero se lo. No sé cómo es la. Nos gusta el tema original, pero nos gusta además promocionar a gente que no conoce nadie. Claro. Intentamos buscar canciones, las pocas versiones que hacemos, porque hacemos nuestros temas, pero bueno, cuando hacemos versiones intentamos que sea gente no muy conocida, aunque uno ya se nos ha hecho famoso en el camino. Cuando empezamos a versionarle no era muy conocido, pero ahora ya. ¿Quién es? El Kanka. ¿Le conocéis? Vosotros no, bien, lo conocéis. Está bien, sí. Todavía no es lo suficientemente conocido. No, pero me pasa la idea. No, pero es bueno también para que, oye, se conozca, pues oye, a otra gente que tampoco tiene las mismas oportunidades, pues que tienen otros, ¿no?, de promocionar. Pues si me permitís, voy a deciros un piropo que creo que os va a gustar, aunque lo diga un paisano. A ver si vamos a decir lo mismo que yo estaba esperando para hacerles creo, una pregunta. Porque mi mente es de hombre, la tuya es de mujer. Pero es que es un bueno, pero que tú, os va a gustar, ¿eh? A ver, ¿por dónde va el enfoque? No, simplemente decirles que ninguna de las canciones vuestras que tocasteis antes contiene frases vacías. Ah, ¡ole, ole! Súper piropazo. Aquí pensé como un paisano, pero bien cabal, ¿eh? Como un paisano, pero un paisano medieval, has pensado. Casi, porque casi, esto no lo. ¿Eso qué significa? ¿Como medio paisano? No es un calambur, ahí, No es un calambur. No, pero que suena verdad, muy romántico esto, no, ya no lo dice. Pensando, ¿no?, según cantaba ese. ¿Por qué por un, ¿no?, por, bueno, ya estoy yo peleona? ¿Por qué por como un paisano? No, hombre, porque como estábamos antes, que bueno, como una persona que tengo que aguantarme, que tuve algún desliz antes de pensar las cosas tarde, etcétera, etcétera. Dije, bueno, pues voy a decir que yo lo veo así. A lo mejor una mujer lo diría de otra forma, ¿no? Pero. No, ver, yo cierto. Creo que ahí y no. No es porque da bien, ¿eh? Por trabajo no me gusta ni criticaros, pero. Es cierto, ninguna de las canciones que nos cantaste hasta hoy tenía frases vacías y las rimas ninguna, muy chulas, sí. Muy chulas. Muchas gracias, Marco. Y bueno, pues Lara es la que compone las letras, ¿no? Bueno, ahora aquí, que prácticamente sí, ¿eh? Ya se me ha colgado el San Benito. Al principio era más colectivo la cosa, ¿eh? Cuando hicimos el disco todavía nos juntábamos y un cacho tú, una frase, venga lo otro. Pero es un culo muy inquieto, haces obras de teatro, compones. Claro, letras. Es que esa es la historia, por eso me cuelgan. por eso, pues las regalo, pero no solo de metal, las orales también, pues regalo ya, chapas ahora voy a hacer un continuamente. Ahora voy a hacer un chiste, hacía la de tiempo que la tía no me daba la chapa. Pues yo la doy, que no veas. Eso fue buena, me la apunto. Eso es porque no conoces a Ari. Hola Ari, aprovecho para saludarte desde la radio si me estás escuchando. Ari es una profesional de dar la chapa. La chapa, ¿no? Total. Bienvenida al club. Ari, no tenía que decir el nombre, ¿no? Uy. Me se ha escapado otra vez. Pues sí, hago letras, pero vamos. También tengo. Voy a contar mi secreto, ¿no? Lo cuento. Porque tú esto, porque Chus está deseando que lo cuente. Cuenta. Que. Pues tiro de así. Mira, te voy a decir el proceso de creación. Y la competencia, mira. Bien. Primero se origina el título, casi siempre se origina el título de la canción. Y eso. Al revés, fíjate de lo que pensaba. O me pasa a mí o le pasa a Chus y vamos apuntando títulos. Y luego ya viene, la inspiración viene por sí sola. Pero yo voy tirando de un diccionario de rimas de internet. Muy bueno. Y ahí vamos, escribo canciones como churros con el diccionario de rimas. ¿Canciones, obras de teatro, de todo? No. No, las obras de teatro las escribo con el diccionario de sinónimos. Oye, el diccionario de sinónimos tampa mucho, ¿eh? No sé si escuchaste. Yo leo un libro de los calambures que hicieron otras personas. Y tú tiras de internet diccionario de sinónimos para el teatro y pues de sí, sí. Para componer. Sí, sí. Bueno, cuando dejéis acabar a Lara lo que está contando, recuerdo, porque no lo habréis escuchado el programa, que yo comenté la palabra de pasosos. Pasoso. ¿De dónde llegó? Y venía de un libro de sinónimos y antónimos. Ah, sí. Entonces, sí. Sigue no sé banco, y luego lo cuento. Sí, regalo del banco, no sé qué. Vale. No, pero primero que será Lara que... Pues nada, no, así es, así de simple, o sea, no hay mucho más. Y luego, no sé, o sea, la inspiración llega así, sin más. O sea, yo tampoco sé cuándo voy a terminar una canción ni nada. Vale, una cosa que igual te pongo un compromiso. ¿Tienes ya el siguiente título pensado? No la canción, el título. Uy, títulos tenemos un puñado. Tenemos una colección de títulos. Tenéis 5 CDs ya con títulos. Tenemos uno, por ejemplo, que es Endivia Cochina. Todo de verduras. Todavía de verduras. De Endivia Cochina. Me pongo roja como un tomate con tu endivia cochina y cosas así. Es igual, que es un poco calambur también. Es un poco calambur, sí. Ya estamos, pero bueno, está en proceso. Bueno, y algún título más. Y hazlo tú, está en el horno y está a punto de salir. Hazlo tú. Do it yourself. Ay, mira, podemos. Luego, si cantamos una más, la versión en inglés de. Una no, las que queráis. Las que queráis. Sí, tenemos una versión en inglés. 5 minutillos más antes de ir. No, hacemos una cosa. Lo que vamos a poner es hora. Y ponemos hora y ya. Y ya sabes. Qué manía con la puta hora, de verdad. Y ya, ¿eh? No se dice hora en la radio, Pablo. Bueno, es que de verdad me tiene frita. Ir tirando que libramos. Yo todavía me quedan aquí un par de temas por pues escuchar. Paula, cuéntanos algún concierto del finde, venga. Que no, es si ya lo hablamos antes de... ¿Qué hablamos si no dijimos nada? Hablamos de... No, hablasteis del concierto del fin de semana pasado. Sí, no, pero... Pero de hoy y mañana, de los conciertos que tenemos presentados algunos así... Bueno, entre una larga que lista... Que siempre hacemos... Vale. Los más destacados... Bueno, yo no voy a ser objetiva en este caso. Siento mucho. Por eso lo estás leyendo tú. Esta noche tocan Los Tal... Los Tal, que están de Sotrondio, de la Cuenca. Yo he hecho coros para los discos. Los dos discos de Los Tal, pues yo he hecho coros. Ole, aquí la Lara, que. Y son súper fans de la Chusma. Sí, es verdad. Sí, o sea, que hay interacción entre la Chusma y Los Tal. Pues ¿en dónde? Estos no los encontré en la misma página, los tuve que agarrar así de otro lado. Muy bien. Lo tocan hoy en la sala Garaje de Avilés a las 11:30, que nadie se lo pierda, porque encima es por la cara. Y merece mucho la pena. Valga la tal que yo no lo sé. Son lo máximo. Han ganado este año en Los Amas el disco revelación. O grupo revelación. Qué bueno. Es guay porque sabemos que nosotras a los 50 podremos ganar el grupo revelación también. Hombre. Antes, pues antes. Esto se lo dijimos a ellos, eso, que son colegas. Que nos han dado esperanza de vida. Se lo llevan currado, porque me acuerdo que hablamos en un programa no hace mucho que me preguntó precisamente Suaku. Algo así como si tenían tiempo como grupo, ¿no? Y, sí, la trayectoria. La trayectoria. Y digo, pues realmente no me acuerdo, pero sé que, bueno, son... Pues si llevan desde el instituto de chavales. Claro, es que... Ya, no, pero se han puesto a hacer discos ahora. El día que hablamos de ellos estaban tocando en Madrid, me parece. Sí. ¿No? Y hablamos de que pronto vendrían por aquí algún día y eso está ahí en el aire. Claro, están en el aire. Ellos que si no están escuchando, nos escucharán el podcast. Las dos cosas que hasta ahora quedaron hoy en el aire. Vendrán, lo que pasa es que tienen problema porque cada uno vive en el culo del mundo. O sea, sí, hay uno que vive en Madrid y otro en Galicia y otros en Asturias y es un Harry. Claro, en la base de Montasotrón. Y bueno, seamos realistas, para venir a tocar un bolo, sí, pero para venir a charlar un rato. Que nos llega el presupuesto, ¿no? Para los aviones. No, hombre, pues cuando vengan a hacer un bolo, cuando vengan a hacer un bolo por aquí. A ver si coincide, si cuadra. Eso tenemos hablado. Eso sí. Bueno, Paola, primera cosa que quedó en el aire, que los tal consigamos un día o por no, eso venga. Ya está hablado, Y segunda, que a ver quién hace por fin el papel de Jesucristo, tío, si tú o si yo. Tú. ¿Tú qué vas a quedar mejor en la cruz? Tú tienes más greñas, yo te veo más a ti. Yo creo que lo veo más a Edu también para los greñas. Sí, ¿eh? Pues a mí la nariz me dice que eres un poco más judío tú, ¿eh? Más judas, sobre todo. Más judas. Bueno, que no es coña, ¿verdad? Porque cuando hace un mogollón de años y mis rasgos faciales no eran exactamente así, que era yo joven y bello. Era joven, dice, que no se lo pregunto. Con 25 tacos que viví un año en Londres, pues la mayoría de la gente me decía que si yo era griego o israelí o turco o tal. Ah, israelí, sí. Por ahí sí... Uh-huh. Algo así. Pues ahí, ¿sabes? Eso te puede dar la llave para, eso te apunto, para el casting, para el hombre. Hombre, bueno, ahí. Opérate a la nariz, Edu. Ahí. No, qué va. Yo no estoy para operarme nada. Pero sí, tienes pinta para ello, ya te lo digo. Un poco, unas extensiones como Lara y ya está, nada más. Sí, Shakira. Tengo pinta un poco que de israelí, por fin, ¿o de qué? De israelí. Bueno, igual más de palestino. Espera, que me acuerdo el otro día cuando íbamos por la N, tú no estuviste, Pablo, en los calambures, te perdiste. No, pero lo escuché. Pero una genial que estaba como Lara, que me acordé ahora. Repite. Una que era, no lo voy ni a abrir el libro porque es muy fácil, decía, definición de Netanyahu. ¿Cómo Netanyahu? Netanyahu, que era el líder israelita de internet. Netanyahu. Como hilas. No, es que me acordé ahora por el tema este. Bien, y Pablo, sigue con los eventos de... Yo quiero un tema para los eventos. Dale. ¿Este puede tener un tema para los calambores y yo no puedo tener un tema para los eventos? Dale. ¿Cuál quieres? Pues, ¿qué tal si pones, por ejemplo... Cha-chan. A los Yetro. Espera, que lo tengo complicado, Yetro Tull. Hombre. Esta actuación es en el Rolling Circus, en el mejor año, el 73, creo que era. 73 es el que nací yo. Mejor año, El mejor año. Barriendo para casa. Hombre, la mejor cosecha. Buena, sobre todo para anunciar a estos ilustres amigos que hoy tuve un pequeño... Ya sé quién son. Los ilustres. Hombre. Los ilustres, ¿también son colegas vuestros? No, pero los conozco. Hoy hubo una pequeña confusión porque buscando ahí por la agenda de conciertos en Asturias de bolo, aparecían en la sala Albéniz a las 10 de la noche y el mismo día, o sea, esta noche a las 11 en el Contrapunto de Avilés. ¿Y aún has dicho el nombre completo del grupo? Nuestros ilustres patios. Judas. ¡Ole! Estuvieron aquí también igual que ustedes más tarde pasándolo pipa con nosotros. Y que nos tocaron en sintonía. Aquí lo hablaba a primera hora antes de que llegaras, indiscreto, con las chicas. ¿También lo has pactado? Con las chicas no, con esta chusma. Con la chusma. ¡Olé! Esta que piratea el diccionario de internet y todo esto. Y resulta que, bueno, pues tuve que conectar con Gonzo y me dice, no, en el Albéniz no, en el contrapunto. Se cayó una ropa. Así que para los que no os queráis perderoslo, en el contrapunto de Avilés a las 11 de la noche, ilustres patilludos. Oye, ¿quién toca en el Savoy hoy que me queda más cerca? Pues hoy, pues... he encontrado. Johnny Big Stone and the Blues Workers. Blues, Paula, tenemos en el Savoy hoy. Creo que son holandeses. No lo sé, voy a preguntar si ves algo de ellos. Johnny Big Stone and the Blues Workers. Uh-huh. Y tocan esta noche a medianoche en el Savoy. Como siempre, entrada libre y buen blues. Creo que son holandeses porque creo recordar ayer noche que vi en el Facebook que Robert, uh-huh, Savoy, colgó un... Robbie Ochaga. Sí, uh-huh. Para todo Dios, Robert Savoy, uh-huh, colgó un vídeo en la prueba de sonido y dijo, hostia, si suenan así en la prueba de sonido, ¿cómo sonarán en directo? Y la verdad que cojonudos, muy guapos. Pues es quien toca hoy en el Savoy, y así lo más destacado de hoy, era lo que os hemos contado, pasamos a mañana sábado 11 de julio, que en el Sir Lawrence de Oviedo, pagando 18 euros, hay un completo de muchas cosas. Hay un par de cómicos del canal Paramount Comedy, que si os gustan los monólogos merecen la pena. ¿Sabéis quién es Ignatius? Ni idea. Ignatius Farrell y Keke, también bastante conocido. Keke sí me suena. Actúan ellos, actúan con Baudí, ¿sabéis quién es Baudí? Este músico brasileño que es un crack. Y con alguien que se llama los Pink Floyds. Hombre, los Pink Floyd. Hacíamos una canción de los Pink Floyd, ¿sí? Hace tiempo, sí. ¿Estás involucrado con todo? ¿Viste? Hombre, pues ahí vamos buscando lo bueno. Los Pink Floyd, ¿o no? Todavía no. Todavía no está. Todavía no, pero es fácil. Pink Floyd, si sube ese volumen, por favor. Intentando irte. Y yo deseo conseguirte. Y fijándolos aquí en los papeles, ¿qué paso están? Esta misma gente actúa el domingo en Gijón, en el Acapulco, a las 19:30. Keke, Ignatius, monologuistas, Baudí con su banda Baudí Groove Brasil, y los Pink Floyds, mañana en Oviedo, pasado en Gijón. Y lo que más tenemos para el sábado, ya, para terminar, para ir terminando. Toca mucho los embolados, no se pierden fin de semana. No, para. Anunciemos, tienen muchísimas actuaciones. ¿Dónde tocan? En el Dindurra, a las 12 de la noche. Mañana si te pasas por allí, los embolados. Y los cómodos, en la Casona de la Montaña, en Oviedo. ¿También conocen a los cómodos? ¿También? No. Hombre, aquí ha estado Manu Velasco. Claro, pero es que ellas igual habían también hecho alguna colaboración con ellos. Con Blascu, Manu, seguro. Cuando estuvo aquí Blascu, que nos lo pasamos Blascu muy bien también, y que también nos cantaron nuestra sintonía aquel día. Pues mañana lo tenéis a Blascu and Company, a los cómodos, en Oviedo, en la Casona de la Montaña. Trastornados, que ya son míticos y conocidísimos, tocan el domingo en donde tú sabes, Paula, en Vallés, ahí en Piloña, en lo de la Fundación Boca Negra, que nos contaste algún día aquí algo de la Fundación Boca Negra, el último concierto que tuvieron. En ese pueblín de Piloña, pues Trastornados, con los que tocan en el Savoy esta noche, con Johnny Bristol and the Blues Workers. Y pues ya hay lo más importante prácticamente el fin de semana. En Gijón también hay otro concierto, Kid Karma en el Morrison y Rapsodia Sabatina en sesión Bermú mañana en el Toma, en el Toma 3. We'll be right back. cómo miras, me gusta cómo vas. Tu piel y tu sonrisa, tu manera de hablar. Querías irte y ahora estás aquí. Me alegro mucho de verte tan feliz. Te digo Pablo quiere decir algo. No, no quería decir nada. Bueno, no quiero decir nada y quiero decir mucho. Este tema para mí es muy... especial. Especial. ¿Por? No, lo voy a contar en antena. Eso me lo guardo para pues los míos. Pues nada, pues lo hemos disfrutado. Bueno, y vamos a ir poco a poco... Vamos a ir poco a poco acabando el programa ya. Porque... ¿Otro capricho de la becaria? Sí. ¡Olé! Yo quiero escuchar el último tema de este programa. Y al no, fin... no, el último tema de este programa la van a cantar las nuestras invitadas. Bueno, puede para ser, despedir. O puede, no sé, ya, siempre improvisando. No podemos abusar, ¿eh? Están un poco cansadilas, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí, bueno. Yo por si acaso. Ah, no, no, pero tenemos el disco, podemos escuchar claro. El disco. Ah, vale, vale. El sí, último tema del disco de La Chusma. Ok. Me reí muchísimo. Muchísimo, y me gustaría compartirlo. Bien, pues vamos a acabar entonces el programa escuchando a La Chusma una vez más, pues esta vez versión CD, ¿no? Y ¿sabes ya cuál es el tema, el último está... del disco que hemos preparado, Edu? Sí, está por aquí, Mr. Chandal. Mr. Chandal. Pues con eso vamos a cerrar el programa de hoy, que se ha extendido bastante más de lo habitual, pero como no hay competencia hoy... tenemos estábamos tan agustico... Bueno, despediros, despediros, por lo menos, antes de escuchar la canción, despediros, ¿no? Y bueno, pues el equipo habitual ha vuelto aquí al Furaku, esperamos que os haya gustado, seguro que lo pasasteis pirata con La Chusma, yo me he divertido mucho, y las felicito otra vez porque pues trabajáis una cosa que me encanta, que es la ironía... y la música pues acoplada a unos textos chulos y que no son más frases vacías, ¿eh? Y no voy falta a hablar, cuña, no voy a hablar de más que vengo muy cansado. Falta cuña para estas chicas. Falta cuña. Bueno, nada, Chusma, las mejores ferreterías Chusma, tenéis el disco de La Chusma. Y en todas las gasolineras de Rumanía. Justo al lado del de Camela tenéis ahí el de La Chusma, pero una portada mucho más bonita. A ver, fuera coña. Bueno, Lara. Apoyar a... y Chus, despedidos. ¿Cuál es el título del CD? ¿Qué? ¿Cómo se llama el título del disco? Ante todo mucho karma. Ay, qué bueno, ante todo mucho karma. Ahora se lo he visto, lo he visto, lo que pero hay un... Tiene que haber una B ahí en producción que hay que sacarlo adelante y pues hay sí. Que apoyar. Y... pues aquí, desde aquí vamos a apoyar los sistemas. ¿Dónde lo vendéis? Mira, para que la gente lo vaya a comprar. Sobre todo comentárselo a vuestros amigos que tienen bares que hacen conciertos y ahí es donde es el mayor filón. Vale, se lo comentaremos a los dos. Y una pequeña aportación en cada sitio pues puede contribuir a llegar a otro. Al parto, ¿no? Sí, claro. Pues ahí estamos, queremos un disco más y para eso tenemos que aportar todos un poquillín. Bueno, pues como decimos casi siempre, si te lo perdiste, a partir de principio de la semana que viene tendrás el podcast en la página de nuestra emisora de Radio Crash y también en nuestra página del Face, el Face, el Furaku Indiscreto. Nos hemos pasado muy bien. Yo, por lo menos, aquí hablo en nombre de todos los hombres de esta mesa. ¿Y tú, Edu, qué tal lo pasaste? Joder, genial. Genial, ¿no? Genial. Más a gusto que un arbusto, como siempre. Vamos a darles audiencia, Hay que darle caña a ese disco de Ante Todo Mucha Karma. Y muchas gracias por acompañarnos. ¿Estuvisteis a gustito? Sí, ¿os sí, ha prestado? Sí. Como en casa. Sí. Como en casa, total, vale, como en el salón de Chus. Ya veo que con las zapatillas, la gente y todo vale, aquí. Vale, igual, el mismo ambiente. Pues muchas gracias, Edu, muchas gracias, Oaco, y muchas gracias, Pau. No, gracias a vosotras por haber venido. Muchas gracias. Exactamente, lo comparto con Edu. Gracias por venir vosotras. Y a Mario también, que nos ha escuchado, seguro. y a Coba Mandalera, que gracias a Coba Mandalera estáis aquí. Sí, sí, hoy. Sí, no hemos dicho nada de los regalos de la rifa, pero la semana pasada en Euskadi rifamos un cuadro De Cova Mandalera. Sí, sí, nos lo comentó. Que promocionamos a nuestros amigos, pues así, ahora compramos arte, ahora es, decimos que vosotros vais a ser los nuevos mecenas del siglo XXI pues y pagáis regalos que gana otra gente en las siguientes rifas. La gente pica, ¿no? La gente pica. Es que tenéis mucha labia, que sí, ¿eh? Pues gracias por estar aquí. Besitos en los muslitos para todos y todas, que es lo que yo suelo decir para acabar. Y Edu, Pau, cuando queráis, despedimos aquí el Furacú de hoy, viernes 10 de junio. La primera vez que tengo un retraso en mi vida. Estoy preocupada. Ten cuidado, los retrasos son muy malos, ¿eh? Lo sé por experiencia. Bueno, pues yo ya... vamos a poner el último tema, ¿no? Repito... Dar las gracias a Lara y a Chus por haber venido, porque yo ya sabía que este programa iba a ser súper divertido. Aparte, me prestó un montón porque sabéis que falté dos fines de semana y... ¿Lo recuperaste? Hombre, con creces. Y ya está, acabé. Y nada, gracias a vosotras, Chus y Lara. Y nada, que paséis un gran fin de semana a todos. Pues vamos para allá. Esperamos volver, ¿verdad? Sin retrasos, sí, y todos sí, aquí otra vez. Y pondremos una canción de la chusma casi segura. Seguro. Ahora vamos con Mr. Chanda. Feliz fin de todos. Adiós. Tal, fa. Tal. Tal, no, fa. No. Fa, tal. No. Fa, tal. Fa, tal. Está saliendo muy bonito, ¿no? Muy bien. Yo creo que lo vamos a conseguir. Sí, hombre, sí. No tenía al principio muchas Yo la daba por perdida esta. Yo también. Yo dije que, en fin. Pero hay que hacerlo. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Mr. Chandal, dan, dan, dan, no eres un yonki, nosotras dan, no te vamos dan, a juzgar, dan, dan, dan, dan, pero es que el chandal te sienta fatal, dan, dan, dan, dan, dan, aunque usted le oferta en el más y más, Mr. Chandal. Déjalo ya, que no te compre ropa tu mamá. No te vamos a engañar, ese chándal te sienta fatal. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Mr. Chandal, hay que cambiar, ponte camisa con ese fular, porque los polis te miran mal, a ver si te van a cachear, Mr. Chandal, los tienes de taquel, de rizo americano y felpa también. Te vamos a engañar, ese chándal te sienta fatal. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Mr. Chandal, hay que cambiar, te dicen todos tienes una edad, y ya no vas a clase de gimnasia, te van a saber, ya dejó la malla. Mr. Chandal, hay que crecer, te lo decimos todo por tu bien, no te vamos a engañar, ese chandal déjalo ya. Down, down, down, down, down, down, down, down.